está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más al programa. Esta noche os invitamos a viajar con el equipo de la escóbula hasta una de las capitales más mágicas y hermosas del antiguo continente. La enigmática Praga, con sus castillos, sus estrechas callejuelas, sus inquietantes cementerios y con un pasado repleto de historias y de increíbles leyendas que se funden magistralmente con el presente de la ciudad moderna que es hoy en día. Como es habitual, salpicaremos este viaje con las diferentes secciones. Con nuestro compañero Miguel Zorita, abriremos el cofre del tesoro para sacar un documento único, el primero que habla de Praga, escrito por un español. En el taller del pintor Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta nos introducirán en las obras pictóricas de Archimboldo y su relación con el emperador Rodolfo II. Con Carlos Canales y Jesús Callejo nos zambulliremos en los canales de la innovación para hablar de los viajes espaciales privados. En el Filandón abordaremos un tema sumamente interesante a propósito del famoso Golem de Praga, la creación de seres autómatas y alquímicos. En la Dimensión Perdida vamos a hablar del Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, un intrigante manuscrito medieval que fue escrito en un monasterio de Bohemia, la moderna República Checa. También hablaremos de cine, cómics, literatura y juegos con Javier Sánchez Barba en nuestra sección más transgresora. En el Zorrón del Caminante nos trasladaremos con Maese Cuesta a la tumba del rabino Love y, como siempre, para redondear el programa, terminaremos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Además, contaremos en las locuciones con la voz de Belén Marcos y en la parte técnica, como siempre, con nuestro compañero Alberto Bernabéu y moderando a este gran equipo un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Antes de empezar de lleno con el programa, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y por supuesto también nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora, brújula en mano, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para desplazarnos hasta la mágica ciudad de Praga. Así que poneos cómodos porque comenzamos. Thank you. Sin lugar a dudas, Praga es una ciudad especial, relacionada históricamente con la alquimia. Ya entre los siglos XVI y XVII, Rodolfo II de Habsburgo, sobrino de nuestro Felipe II, cultivó la investigación y la creación artística, rodeándose de astrólogos, alquimistas, eruditos y artistas. Con él, la ciudad fue una de las capitales europeas de la ciencia y de la cultura. Según algunos historiadores, en la corte de Rodolfo II llegaron a trabajar más de 200 alquimistas. Su afán por coleccionar objetos raros, incluidas reliquias, le llevó a crear el Gabinete de las Artes y de las Maravillas y llegó a detentar una biblioteca con más de 50.000 libros. Pero Praga es mucho más que eso. Es un lugar mágico, impregnado de historia, de leyendas y de misterio. Allí nació y vivió el omnipresente Franz Kafka. Podemos visitar el viejo barrio judío de la ciudad, con su sobrecogedor cementerio lleno de leyendas, atravesar el increíble puente de Carlos IV, contemplar el complejo reloj astronómico de la Torre del Ayuntamiento o sencillamente pasear por las callejuelas medievales del barrio viejo, o bien por la colina de Wieselhard, cuna de innumerables secretos. Vamos, pues, con nuestros compañeros de la Escóbula de la Brújula a ver algunas de las curiosidades relacionadas con esta interesante ciudad. La construcción del famoso reloj astronómico del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja fue atribuido a Nicolás de Cadam alrededor del año 1410. La leyenda dice que el rey Venceslao IV habría ordenado que dejaran ciego al relojero para que no pudiera hacer otra obra semejante. Cuando el reloj da las horas, los 12 apóstoles desfilan, al tiempo que unas figuras alegóricas celebran una danza en el cuadrante principal del reloj. El cofre del tesoro. Y empezamos, como viene siendo habitual en el programa, con nuestro compañero Miguel Zorita y su cofre del tesoro. Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. El primer documento en el que se nombra la ciudad de Praga y escrito por un español. Pues sí, por un príncipe nada menos. El príncipe de la taifa de Huelva. Porque estamos hablando del famoso libro, bueno, famoso lógicamente entre los historiadores de Al-Ándalus, de ese periodo histórico, en el cual se denomina como el libro de las carreteras y reinos. Este libro, escrito por, como ya digo, el príncipe de Huelva, conocido como Abdullah al-Bakri, en el siglo XI, relata pues todo el panorama mundial que se conocía en aquel entonces, limitado lógicamente pues por descubrimientos que todavía no se conocían, pero con una extensa superficie dentro del globo, de la vieja Europa, de todo lo que era Asia y demás. Este libro, que se escribe precisamente gracias a la información que Al-Ándalus, un siglo antes, en el siglo X, con el pleno esplendor del califato, llegaba a través de los radanitas, que eran nada menos que los comerciantes de esclavos que en aquel entonces estaban capitaneados, por así decirlo, por los judíos que, además de ser buenos comerciantes, también eran buenos espías y sirvieron al califa, en este caso, para adentrarse en ese mundo desconocido de la vieja Europa, para tener contacto con los pueblos del norte con los que comerciaban principalmente con eso, con esclavos. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la propia palabra de esclavos viene de los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos que, al ser conquistados por Otón I el Grande, pasaron a ser, pues eso, se sometieron como esclavos y fueron vendidos a diferentes reinos poderosos en aquel entonces, como era el Al-Ándalus, el califato de los omeyas en aquel entonces. Y precisamente es uno de estos radanitas, uno de los más famosos en aquel entonces, el que hace un viaje que se enclava más o menos entre las fechas de del año 960 y el 970. Él recorre multitud de países de Europa, desde Irlanda hasta Sicilia, hasta Roma, pasando por toda la zona de Francia, lo que hoy es Alemania. Llega incluso a hablar de Polonia. El primer gobernante de Polonia es él el que lo menciona. La propia ciudad de Cracovia, el primer documento escrito, está escrito por este comerciante de esclavos. antiguos. Y, cómo no, también la ciudad de Praga, que define, pues eso, en la orilla de aquel famoso río. Incluso es muy curioso porque el nombre que tradicionalmente se le conoce tiene varios nombres dependiendo de quién sea el cronista que le menciona. Claro. Por ejemplo, si él, lógicamente, este comerciante de origen hebreo, por sus correligionarios, era conocido como Abraham ben Jacob, pero sin embargo por los andalusíes era Ibrahim ben Jacob. Pero bueno, al fin y al cabo todos le conocían como el Turtusí o Al-Turtusí. Al-Turtusí no deja de ser un gentilicio que significa el que es de Tortosa. Y es precisamente gracias a esos viajes que este tortosano realiza por todo el orbe conocido que conocemos precisamente la ciudad de Praga. Posiblemente alguno de nuestros oyentes, quién sabe, sea descendiente de aquellos eslavos que Al-Turtusí trajo a la península ibérica y que hoy día pues formen parte de la población española. Uh-huh. Además, que bueno, y a lo largo del programa lo iremos viendo, pero que lo que es la zona de la actual República Checa, y sobre todo centrándonos en Praga, o sea, la comunidad judía estaba muy presente. Claro, hay que tener en cuenta también que esa era la ventaja de los comerciantes judíos y era la conexión que existía y la buena fraternidad entre los diferentes judíos de todo el mundo. Había judíos repartidos pues por prácticamente la totalidad del orbe conocido en aquel entonces, desde los confines más lejanos de Asia hasta zonas incluso del norte de Europa. Él habla, por ejemplo, también de los pueblos vikingos que también eran conocidos en la península ibérica porque llegan a asolar Sevilla, entran por el río Ebro hasta Zaragoza, por ejemplo, y precisamente gracias a esa fraternidad entre judíos y sobre todo la estima que tenía el pueblo hebreo por la península ibérica, por el Sefarad, que era como ellos le conocían, que existan esas vinculaciones. Hay, de hecho, precisamente en la ciudad de Praga, alguna sinagoga inspirada en el estilo andalusí, con esas yeserías, esa imitación, digamos, como recuerdo a la conexión que existía entre el Al-Ándalus y lo que hoy conocemos como la ciudad de Praga, claro. Uh-huh. Y él en el libro, este Injakub o Jacob, dependiendo de quién lo pronuncie o quién lo escriba, ¿no? ¿Cómo dejaba esa ciudad de Praga? Pues, ¿La llegó a describir en el libro? Sí, claro. Es una descripción muy breve. Menciona, pues eso, la proximidad al río es mucho más pequeña, lógicamente, que lo que luego se ha conocido. Pero tiene mucho valor por eso, por ser el primer documento que habla. De hecho, en Praga se tiene en muy buena estima este libro, que desafortunadamente solo se conservan fragmentos, porque la totalidad del libro se ha ido perdiendo. Pero, por ejemplo, el libro que, vamos, la crónica que Ben Jacob escribe sobre Praga, se conserva en parte, que precisamente por eso por lo que le conocemos. Pero otras crónicas que se fueron perdiendo de la, digamos que de esa guía turística que escribe en el siglo XI el príncipe de Huelva, por así decirlo, llega a hablar hasta de Senegal, de zonas del interior de África. Es una especie de mapamundi de aquel entonces, extraordinariamente detallado, porque ya digo que muchos de los que escribían esos informes no dejaban de ser espías y hablaban a la perfección de cómo eran todas la corte, por ejemplo, de Otón I, el emperador del Sacro Imperio Germánico. Lo definen todo al detalle y es una tradición muy curiosa que en España perdura en el tiempo y siglos después, pues desde Ruy González de Clavijo hasta las expediciones que hacen los jesuitas, siguen esa especie de tradición de españoles viajeros que no solo viajan y descubren lugares fascinantes, sino que también lo anotan, lo definen, lo describen a las mil maravillas. Exactamente, porque todo el mundo, bueno, pues se acuerda, nombra pues a Marco Polo como uno de esos viajeros, comerciantes, incluso hasta cierto punto espía, ¿no?, de la antigüedad, ¿no? Pero pocos se acuerdan o hacen referencia a estos otros viajeros, en este caso, pues español-andalusí, efectivamente, curiosamente, que también realizaban la misma labor. Sí, hay otros españoles, por ejemplo, que también estuvieron en la ciudad de Praga. Pedro Sebastián Cubero, otro de los españoles, jesuita en este caso, que se da la vuelta al mundo él solo, por sus propios medios, habla y define muy bien la ciudad de Praga, describe todas las curiosidades que hay. Es realmente interesante cómo se llegan a detallar los más mínimos casos sorprendentes. Por ejemplo, también habla en su viaje de los autómatas, de los que hablaremos más tarde en el Filandón. Y es realmente increíble cómo pervive esa tradición de los españoles viajeros y cronistas en este caso. Pues en este caso ahí queda ese documento escrito por un español, el primero, posiblemente que habla de esa y describe esa ciudad de Praga. Pues muchas gracias, Miguel, por traernos ese pedacito en el cofre del tesoro. Pues nada, nos vemos por las callejuelas de Praga. Y nos vemos, por supuesto, dentro de un rato en el Filandón. El Castillo de Praga, fundado en el año 870, se considera el complejo palaciego medieval más grande del mundo. Se extiende en una superficie de más de 7 hectáreas y es el monumento histórico más visitado de la República Checa. Está formado por varios palacios, iglesias y jardines. Y en la actualidad es la sede del presidente de la República Checa. Taller del pintor. Y es el momento de entrar en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, hoy nos vais a hablar de ese pintor, de Archimboldo, un pintor renacentista que todo el mundo, bueno, sobre todo lo va a conocer por esas representaciones que hacía de rostro humano a partir de flores, de frutas, de plantas, animales, objetos, y que además tuvo una relación muy particular con la corte de Bohemia de aquella época, ¿no? Efectivamente, Giuseppe Archimboldo, que nace en Italia, pasaría prácticamente toda su vida fuera, hasta el final, cuando pide la venia para volver a Italia, y regresar. El resto del tiempo estuvo en el resto de cortes como pintor. Giuseppe Archimboldo es un personaje cuyo padre se llamaba Biagio y que empieza como artista, no como pintor exactamente, sino haciendo los cartones para el maestro vidriero del Duomo de Milán, que tuvieron bastante éxito porque con esas escenas de la vida de Santa Catalina de Alejandría, hechas entre 1548 y 1557, decora todo este extraordinario monumento que es el Duomo. A partir de 1558, y puesto que ya ha alcanzado una gran fama, realiza otros cartones, otros tapices sobre la Dormición de la Virgen María que le van a llevar hasta la Catedral de Tomo al norte de Italia. Pero ya en este momento es cuando da el salto y se casa con una mujer alemana para presentarse en la corte del emperador Fernando I. Pero allí en Viena, pues sea por lo que sea, o porque no le gustaba la cerveza, o el clima, o los mosquitos, o yo qué sé, vaya usted a saber, marcha. Y marcha al sitio donde realmente desarrollaría su labor, que es a Praga, porque entra en la corte de Maximiliano II de Habsburgo, que es en ese momento el rey de Bohemia, que moriría poco tiempo después para dar paso a uno de los personajes más extraordinarios, alucinados y complicados, que sería nada menos que Rodolfo II. Y además, Rodolfo II, que estuvo, aunque hagamos un pequeño paréntesis, estuvo criado en la corte de Felipe II y que conocía muy bien lo que era el Escorial y toda la parte alquímica y mistérica. Era sobrino de Felipe II y, por lo tanto, nieto de Carlos I. Y además, incluso el propio Archimboldo lo retrata como si fuera el dios Ventumnus, que es un cuadro alucinado. ¿Qué hay en ese cuadro? A ver, cuéntanos. Sí, analizando exhaustivamente este cuadro, yo la primera vez que lo vi, la verdad es que me quedé atónito, porque este es el primer pintor en la historia que se le ocurre hacer esto, es decir, juntar una serie de frutas, verduras, hortalizas para configurar no solamente rostros, sino paisajes y demás. Concretamente, construye el retrato de Rodolfo II con, bueno, pues viendo muy, muy exhaustivamente lo que es el retrato, pues hemos visto uvas, manzanas, granadas, espigas de trigo, habas, higos, mazorcas de maíz, es decir, un sinnúmero de elementos que ayudan a configurar este rostro. Pero hay que decir también que no es que sea una impresión generalizada de lo que es el rostro, sino que cada elemento está detalladamente pintado y primorosamente acabado. Concretamente también esta imagen la hemos subido a la web para que nuestros oyentes de la Escóbula lo vean. Sí, la pueden ver ahí en la escóbula.com, como en el lugar habitual donde colgamos siempre las imágenes de esta sección. Y también podemos hablar con esta misma técnica de otro de los cuadros que también participan de esta construcción, que es el hortelano. Aquí en el hortelano es una ambivalencia en la forma de verlo, que en una postura vertical inicial es un frutero en el que hay frutas, verduras y hortalizas, y dando la vuelta es un hombre con casco, barbado, con una nariz formada por, no sé lo que tiene aquí, Juan Ignacio, un pepino, un nabo. Es un nabo. Además, este cuadro son ambigramas, o sea, que tienen dos lecturas en una posición y en la otra. Y todos estos cuadros que estamos ahora hablando con estos elementos vegetales no nos dan ganas de comernos una ensalada simplemente por el fenómeno de la pareidolia, que hace que seamos incapaces de ver solo los vegetales, sino rostros, personajes. Sí, sí, sí. El juego de la pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en que un estímulo producido por una forma es percibido por el cerebro como una figura reconocible. Por ejemplo, bueno, hemos visto cómo hacen el juego de los niños, el ver rostros en las nubes, rostros y cuerpos en la cima de las montañas, figuras y caras en las manchas de humedad de la pared. Es decir, en definitiva es un fenómeno que trastoca la percepción humana y juega con ella. Y además yo me imagino que hay que verlo desde cierta distancia, porque a corta distancia lo que se ven son sencillamente pues esos objetos, esas verduras, esas flores, pero a cierta distancia es donde adquiere el verdadero sentido del retrato. El ojo humano aquí tiende a fundir y ya de alguna forma amalgamar todos estos elementos y lo lee como una imagen figurativa. Te acercas, como bien dice David, y es una disgregación de elementos. Esta forma inspiró posteriormente a artistas del surrealismo como Salvador Dalí, Magritte, Marc Ernst, esto es difícil de pronunciar puesto que es todo lleno de vocales, y otros pintores surrealistas que se inspiraron en Arcimboldo y también en El Bosco, como ya conocéis, Dalí sobre todo, y que juegan con este fenómeno de la pareidolia. Bueno, independientemente de la relación que tiene este hombre con la pintura, toca muchos aspectos. Es una especie de Leonardo da Vinci de su época, porque además inspirado en la figura de Juanelo Turriano, el fabricante de autómatas, relojero y ingeniero hidráulico y todas esas cosas que todo el mundo parece que ignora, y que estaba trabajando precisamente para Carlos V, él se transforma en algo parecido y entonces se constituye en una especie de diseñador de máquinas extrañas, autómatas, engranajes hidráulicos, hace un método para cruzar el río sin tener que utilizar o puentes o embarcaciones, lleva los primeros fuegos artificiales precisamente a las fiestas de Praga, además incluso construye en lo que sería el primer precursor de las discotecas, que es una máquina que en el momento que está tocando la música emite luces que se van proyectando sobre las paredes, creando un efecto muy parecido al que hoy día tenemos con cualquier artilugio, pero aquello evidentemente era muchísimo, o sea, que era un verdadero hombre renacentista, o sea, hacía de todo, era inventor, pintor, como Leonardo da Vinci igual. Sí. Las obras, también hay que decir que las obras de Arcimboldo son consideradas erróneamente como surrealistas, pero se acercan más a una obra alegórica y moralizante. No fue comprendido ni considerado por sus coetáneos, la verdad. Y se consideraron sus pinturas de muy mal gusto hasta prácticamente el siglo XX. Aquí en España solo se conserva un cuadro de Arcimboldo, La Primavera. Es una de las pinturas que formaba parte de las cuatro estaciones y se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Mira. En Alcalá de Henares, ¿no? En Madrid capital. Era tan absolutamente abigarrado, tan bizarro como su propio mentor, como su propio Rodolfo II, que tenía costumbres como esta, por ejemplo, esta costumbre que es preciosa, me encanta. El monarca coleccionaba objetos de arte, monedas, armas, animales y de secado, y además coleccionaba gigantes y enanos. Y enanos, efectivamente. Y con eso sí yo hizo un cuerpo de ejército. O sea, un ejército, sí. Vamos, vamos, o sea, esto ni a Guillermo Freser, vamos, ni al chiquito de la calzada. Una cosa, imaginaros al chiquito de la calzada de la corte de Rodolfo II de Baviera diciendo, no puede ser, no puede pero, ser. Pero Juan Ignacio, yo veo ese ejército y no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Bueno, pareja, vamos a dejar aquí esa corte en principio de Rodolfo II. Sí, porque menos mal, porque aquí nuestro amigo y técnico, teniendo en cuenta lo gigante que es, lo hubieran metido en el ejército también. Sí, también, también iba a estar ahí. Bueno, no os vayáis muy lejos porque en un rato estaremos todos ahí juntos en el Filandón. Ježíš Kristus, milý Matěji, až na věky kam pospíchat, bratře Ondřeji. Un ritual checo es besar a la persona amada el primero de mayo bajo un cerezo en flor. La tradición dice que de esta manera se asegurará la salud durante el resto del año y que su amor perdurará para siempre. De hecho, es el Día de los Enamorados en la República Checa. Los canales de la innovación. Y haciendo un paréntesis en nuestro viaje por tierras checas o tierras de Bohemia, es el momento de mirar al futuro con los canales de la innovación. Carlos Canales, Jesús Callejo, hola, buenas noches a ambos. Tal, compañeros. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de esos viajes al espacio, pero unos viajes privados, o sea, los que le son los vuelos espaciales privados, que hoy en día, pues bueno, ya se están poniendo de moda, sobre todo, bueno, no para todo el mundo, evidentemente, pero sí para quienes tienen esa capacidad económica que se lo puedan permitir. ¿No es así, Jesús? Esto es una de las ventajas que tenemos de estar en el siglo XXI. Hasta hace pocos años, evidentemente, el viajar al espacio solo era un privilegio gubernamental. Y si encima eras de la NASA y eras astrónomo o cosmonauta, mejor todavía. Pero es que ahora es verdad que es accesible para, bueno, iba a decir para el ser humano corriente y moliente, siempre y cuando tengas una cuenta corriente. Con muchos nunca ceros, mejor dicho. Con muchos ceros. Con muchos ceros y te llames Dennis Tito. Pero también cada vez se va popularizando más este tipo de viajes. Llegará un momento, de aquí a unos 20 o 30 años, que será bastante accesible. O sea, te podrá costar lo mismo que a alguien le puede costar ahora un españolito medio ir a Australia o Nueva Zelanda. Pero ahora mismo es prohibitivo. Es prohibitivo, ya te digo, salvo que seas millonario. Eso es una ventaja, o no sé, o desventaja, porque en el fondo es marcar otra vez esas clases sociales, como hablábamos de las ciudades volantes y cosas similares. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues estos vuelos al espacio comerciales. Es un turismo espacial, es una nueva oferta que se está produciendo. Hoy hay iniciativas privadas y bastantes. Dennis Tito fue el primer turista espacial por placer. Es decir, se podría decir, como diría Carlos Canales, porque podía. Y se fue a la Estación Espacial Internacional. Allí se tiró unos cuantos días, en el 2001. Y creó toda una nueva moda, un nuevo estilo, una nueva clase de turismo. Turismo privado, turismo rico, que han aprovechado y están aprovechando varias compañías privadas. Posiblemente la más conocida, Virgin Galactic, la famosa compañía de Richard Branson, que ya tiene una serie de aeronaves previstas para emprender ese vuelo. Es verdad que la fecha va cambiando. En un principio se habló que estarían previstos en el 2011, no ocurrió. Se dice que en este año va a ser el primer vuelo, yo creo que no, pero da igual. El hecho es que, en definitiva, las predicciones de Arthur C. Clarke, cuando en su Odisea Espacial 2001 ya hablaba de esa clase de turismo, se está haciendo realidad. Una vez más, la ciencia ficción nos está adelantando las premisas para una realidad que ya empieza a hacerse palpable. Ya empieza a haber naves suborbitales, la Lynx, la Spaceship 2, la Dragón de SpaceX, es decir, cantidad de ellas que ya están promoviendo este tipo de vuelos, y ya no digo a medio plazo, estoy hablando de corto plazo. Ahora bien, ¿podemos permitirnos este lujo? Algunos sí y otros no. Yo me imagino que también este tipo de viajes surgen pues desde un punto de vista climatístico, es decir, desde la necesidad de subvención o incluso la privatización de muchas de estas empresas que antiguamente pues eran posiblemente de origen gubernamental o militar y que con la entrada del dinero privado pues tienen la necesidad de eso, de subvencionarse, de adquirir nuevo capital para poderse mantener. Curiosamente no. Bueno, dependida de los casos. Lo sorprendente para mí de la exploración espacial privada es más que el turismo, que puede ser uno de los motores, el que algunos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, saben perfectamente que la iniciativa privada, que es la base de su historia, la base de sus viajes, la base de su desarrollo, puede constituirse en el motor esencial de un camino que luego pueden seguir las naciones, los estados. Es decir, ellos siguen el camino inverso, por ejemplo, que ha sido Rusia. Voy a poner los ejemplos porque es curioso. Jesús ha citado a Denis Tito, el primer turista espacial. Bueno, cuando él dijo que quería irse a la Estación Espacial Universal y que lo pagaba porque podía, pues Rusia amenazó con abandonar el proyecto de la Estación Espacial Universal. Claro, eso fue antes de 1994, cuando, es decir, ya se había anunciado, aunque el viaje fue posterior, Rusia pegó un cambio total, y es que desde oponerse a que Denis Tito fuera a la Estación Espacial Universal a decir que es absolutamente esencial que la empresa RSC Energía, una empresa antiguamente del gobierno, junto con Khrunichev, que son las dos grandes empresas del programa espacial ruso, convirtieran de repente lo que era un programa puramente estatal en un programa puramente privado, en ese caso para que las poderosísimas oligarquías rusas se lucrasen. En tanto que en el sistema americano ha surgido al revés. Las empresas privadas que tradicionalmente alimentan la industria aeroespacial norteamericana de toda la vida se dieron cuenta, poco a poco, que ahí había un mercado. Había un mercado interesante, pero cuidado, ¿eh? No solamente por la parte del turismo. Voy a intentar explicar esto porque es mucho más complicado y amplio de lo que parece. Es decir, las grandes corporaciones actualmente dedicadas a la explotación privada del espacio, es decir, oficialmente una de ellas sería Ariane Space, la europea. Pero eso es falso, porque todo el mundo sabe que simplemente es una empresa de forma jurídica privada, pero capital básicamente público. Con lo cual es una especie de engañifa que los europeos nos hemos autodado para que todos paguemos con nuestros impuestos lo que ya pagábamos con nuestros impuestos. Pero que dé la sensación de que en realidad se somete a una especie de mercado privado que es más falso que un euro de corcho. A los rusos les pasa exactamente igual. Lo que pasa es que ni siquiera lo disfruta el pueblo ruso. Es decir, lo disfrutan cuatro magnates, que son los que están forrando, gracias a la aplicación de la tecnología avanzadísima de la antigua Unión Soviética en vuelos espaciales para vincularlos a los gigantescos consorcios industriales rusos, muy, muy poderosos, porque muchos de estos están vinculados a la industria de extracción petrolífera, a la industria química, que no hace falta decirlo, que actualmente una de las grandes empresas del mundo de energía rusa. Ya no son las siete famosas grandes angloamericanas holandesas. Eso desapareció hace ya tiempo. Pero fijaros, tanto Lockheed Martin, famosa empresa aeronáutica americana, como Orbital Sciences Corporation, como RSC Energía, como Sea Launch, como SpaceX, como Starteam o como 0G, son empresas que nacen de la industria aeroespacial, del aprovechamiento de la tecnología que el gobierno pagaba en las naciones occidentales, o en el caso de RSC Energía en Rusia, para aprovechar esa tecnología con fines lucrativos privados. El turismo es, digamos, una de las vías, pero hay otras muchas más. Imaginemos, y eso Jesús y yo lo hemos hablado muchas veces, un futuro en el que una empresa privada haga viajes a la Luna para explotar el helio 3. Es decir, eso está claro que estás abriendo el camino a los gobiernos, porque es un material geoestratégico fundamental, pero estás abriendo el camino, como decía un militar americano, a la obtención, por parte, él habla de su país, de un punto alto. Es decir, un punto alto sobre la Tierra. Es decir, esto es ya la lucha por el control del espacio. Como los gobiernos, por razones muy diversas, que van desde la política puramente con tus conciudadanos en una época de crisis, hasta pura y simplemente intereses electorales, les interesa mucho más que sean empresas privadas vinculadas a ellos los que lleven la punta de lanza de la exploración espacial. ¿Qué ventaja obtienen esas empresas? Pues que obtienen dinero. Bien por el turismo, bien por el lanzamiento, por ejemplo, de satélites de corporaciones privadas o de pequeñas naciones, o bien por la explotación industrial en el futuro de los recursos que el espacio pueda tener. ¿Os acordáis de la película Atmósfera Cero? Uh-huh. En Atmósfera Cero, la luna de Saturno, donde se desarrolla la película, está explorada por corporaciones privadas. En Alien, la nave, en Nostromo, es una nave de una corporación privada. Es decir, que trae minerales a la Tierra, una Tierra superpoblada, hambrienta, lo de siempre. Es decir, en el futuro se ha dado cuenta mucha gente que las grandes empresas, desde Boeing hasta Mitsubishi, pueden obtener recursos ingentes en el espacio que puedes empezar a explotar por algo tan tonto como mandar a millonarios brutalmente ricos al espacio para que vayan pagando lo que ningún Estado ahora mismo es capaz de poner en marcha. El anuncio de SpaceX de hace solamente unos días de que una de sus naves Dragón están dispuestas para lanzar una carga pesada, es decir, con una cápsula, es una especie de variante muy modernizada de las Apolo, al espacio de nuevo, pues bueno, supone un tema muy interesante, porque es que estamos hablando de que a veces dicen Estados Unidos está siendo oscurecido por la competencia, o Rusia, por la competencia de China y la India. Bueno, no sé yo qué decir, ¿eh? Dirás, SpaceX es una corporación privada, como Mercadona, está siendo oscurecida por China. Pues ya no es lo mismo la comparación. Es decir, Estados Unidos ha rebajado el nivel hasta el extremo que son corporaciones privadas las que compiten con naciones como China o con la India y por encima de ellas. Entonces, pero es que Rusia está haciendo exactamente lo mismo. Hay veces, alguien decía, cuando se metían con las naves de Virgin Galactic, joder, es que vuestras naves son como un poco rudimentarias, ¿no? Dice, no sé, las Soyuz eran muy rudimentarias, pero no hay ninguna lanzadera americana volando y las Soyuz ahí siguen. O sea, cuidado con lo rudimentario. A veces lo rudimentario funciona. Y las corporaciones privadas no se dejan llevar por sueños, se dejan llevar por realidades, porque tienen accionistas y gente que quiere dinero, que invierte en ello y que quiere resultados. Entonces, a ellos que les digas, fíjate qué nave más bonita, pero no sirve para nada, no, no, tú déjame ahí una Soyuz con tornillos de metro de hace 40 años, bien ensamblada, que funcione y la puedas lanzar, y que los pobres astronautas aterricen botando como una pelota de ping-pong en Kazajstán, con una chichonera puesta, pero mira, ahí llegan. Y ahí siguen llegando al espacio y lanzándose año tras año. Y ahora mismo los únicos cohetes de cargas pesadas siguen siendo los rusos. Entonces, bueno, pues lo que han descubierto, todo el entramado de corporaciones, principalmente norteamericanas, que han descubierto que ahí hay dinero, es que, basándote en algo tan tonto como yo llevo turistas o construyo un hotel, quien construye un hotel, y hay hoteles ya proyectados que son 10 veces más grandes que la Estación Espacial Universal. Es decir, hay ya proyectos para edificar en la Luna. Hay precios, pero claro, ya si edificas en la Luna, tienes que buscar el elemento fundamental, que es el agua. Con lo cual, ya hay sistemas para rastrear la posibilidad de existencia de hielo en las grietas, para convertir el agua de las grietas en oxígeno, para poder establecer cómo establecerías protección contra los meteoritos, contra los micrometeoritos, contra posibles accidentes. Toda esa tecnología que están desarrollando de manera sorda y silenciosa empresas privadas, es decir, al final va a llegar un momento que podría imponerse sobre lo que son proyectos gubernamentales. Y antes de detenerme, una anécdota curiosa. Cuando el 30 de octubre de 1984, fijaros el tiempo que ha pasado, el presidente Ronald Reagan aprobó la Commercial Space Launch Act, que es la ley norteamericana que posibilitó por primera vez el desarrollo de una industria de operadores privados y sistemas de lanzamiento no reutilizables, lo hizo básicamente porque en aquel entonces los lanzamientos comerciales estaban limitados en Estados Unidos a transbordadores que lanzara la NASA, es decir, a lanzamientos, por decir una manera, con el paraguas oficial. Pero una corporación tejana lanzó uno desde su propio rancho. Claro, esto lo captaron hasta los rusos. Es como el lanzamiento de un misil balístico, de un ICBM. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro, es que llegaba un momento, sabéis que ahora mismo se está desarrollando el primer espaciopuerto privado en Arizona, Space City. Entonces, a partir de ese momento, el momento que esto funcione en los próximos 10, 15 años, el mundo se va a enfrentar a algo realmente original, que se va a parecer muchísimo a lo que ocurrió en la conquista de América, no cuando los españoles se establecieron en América continental, sino cuando los que siguieron a los piratas y los corsarios y los bucaneros empezaron a llevar adelante una explotación mercantil y privada de compañías comerciales, pues no sé, desde las compañías indias orientales a las compañías apatadas que surgieron para el Caribe, que lo que llevaban adelante eran proyectos de inversión de inversores privados que ponían dinero para un, lo que llamaban una joint venture, capital riesgo, para llevar adelante una exploración a algo desconocido y lejano que va a reportar beneficios ingentes. Que luego eso será aprobado o apoyado o apreciado o, ¿por qué no, explorado por las grandes naciones o por las grandes corporaciones naciones como la Unión Europea? Pues sin duda alguna. Pero que esto es el futuro está clarísimo. Sí, no, además el que da primero da dos veces. Eso lo saben perfectamente estas corporaciones privadas. Sabes que dentro de esas fronteras planetarias que hay dos que prácticamente están exploradas, que sería la submarina y la terrestre. Es decir, más o menos se sabe lo que hay en el mar y se sabe lo que hay bajo el mar hasta una cierta profundidad. Y luego, en el espacio terrestre, salvo las cimas muy altas y algunos bosques impenetrables, pues prácticamente ya no tiene ningún interés para el ser humano seguir investigando aquello. Pero sí la tercera frontera planetaria, que es el espacio. Es cuando ya te sales de la Tierra y cuando sabes que hay una cantidad de posibilidades infinitas. ¿Para qué? Para tres finalidades, sobre todo: la comercial, la militar y la turística. Eso está claro. La turística es la que yo creo que nos interesa. Es la más inmediata, además. Es la más inmediata, los hoteles espaciales, hoteles para ricos. Pero también es verdad que en muchos de estos proyectos, porque está claro que un gran inversor no pone dinero para nada, es decir, tiene que tener como varias fuentes, no solo de financiación, sino también varias posibilidades para rentabilizar esa financiación. Claro, fijaros que cuando en 1990 George Bush aprueba la siguiente ley norteamericana para, bueno, ahí fue un cambio más radical en la política, puesto que eliminó el monopolio de los transbordadores espaciales del gobierno norteamericano y le abrió a empresas privadas, en algunas corporaciones, como SpaceX, queda bien claro cuáles son los elementos a los que se supone que se va a desarrollar la política espacial privada. Lanzamientos de cargas comerciales, es decir, por ejemplo, poner en órbita satélites de comunicaciones, el turismo espacial, que acaba de citar Jesús, los vuelos suborbitales tripulados comerciales, por ejemplo, llegar de Londres a Sydney en 2 horas, los vuelos circunlunares tripulados, es decir, dar la vuelta a la Luna, como ocurrió en la novela Verne, que no llegan a aterrizar, y luego, más avanzadamente, estaciones espaciales comerciales, estaciones del estilo de la ISS, pero privadas, y finalmente, y sería el punto más ambicioso, exploración turística, residencial o comercial industrial de satélites o planetas. Es decir, instalación de esos bases son permanentes. Los planes de futuro, vamos. Claro, pero que son planes que están ya fijados, o sea, que hay empresas que trabajan en ello. Ahora mismo, por ejemplo, otro día cuando preparábamos este programa, se me ocurrió echar una ojeada, pues bueno, pero a través de revistas científicas normales, de, no sé, Popular Science, de este estilo, que se dedican a exponer básicamente qué hay proyectado. Es que, por ejemplo, ideas de instalación de colonias en la Luna o en Marte, hay centenares, y muchas de ellas muy viables. Un poco como conclusión, yo creo que esto es lo inquietante, lo que decía Carlos. El que consiga el punto alto es una especie de estrategia militar. Si tú consigues la colina, tienes más posibilidades de ganar la batalla. Si tú lo dijo Napoleón, se ve mejor el valle de una colina. Y ese punto alto, estamos hablando de 100 kilómetros de altura de la Tierra. Tú no solo puedes colocar allí a turistas espaciales, sino que puedes tener un dominio, un control absoluto de gran parte de la esfera terráquea. Y a partir de ahí, cualquier especulación, cualquier teoría conspiracionista es válida. ¿Por qué? Porque ese punto alto te va a dar un poder estratégico definitivo para futuras implantaciones humanas, incluso de satélites artificiales. ¿Para qué fines? Una vez más decimos que esperemos que sea para fines humanitarios, porque para los militares eso ya tenemos la historia, y la historia en general dicen que este tipo de estrategias siempre las suelen utilizar unos pocos para el beneficio, casi siempre bastante destructivo, y un beneficio siempre, siempre asociado con multinacionales que no les interesa el bienestar humano, sino que les interesa hacerse un poco más ricos. Ojalá ese punto alto sirva precisamente para que tengamos esa visión de ese punto azul en la Tierra de una forma mucho más altruista. Pero claro, el que tiene el dinero normalmente no tiene la moral. Vamos a ver lo que va sí, a pasar. Sí, el altruismo le importa normalmente, sí, bastante poco. Normalmente. Bueno, dejamos aquí la sección, esos vuelos al espacio privados. ¿Algún día iremos, Carlos, Jesús? Sin duda alguna, seremos ricos. Así vamos, que no a Javier nosotros, ya veremos nada. Si le dejaremos subir. Y, bueno, Javier, porque sabes él quiere que, ir a Marte. Sabes que Javier se va a ir a Marte, como es bien conocido. Como John Carter, pero lo veo difícil, lo veo difícil. Anda, no se va a aburrir ahí Juan Dalmus en Marte. No, coñazo. Con los marcianos. Bueno, muchas gracias a los dos y no os levantéis de la silla porque continuamos. Y ahora con el Filandón. En la Edad Media se creía que existían días en los que las fuerzas impuras tenían más poder que otros. En la noche del 30 de abril al 1 de mayo, la noche de Valpurgis, se encendían hogueras para protegerse contra las brujas que se reunían en las cimas de las colinas. La tradición festiva se mantiene hoy en día. Durante esa noche se encienden miles de hogueras por toda la República Checa, alrededor de las cuales bailan mujeres y chicas disfrazadas de brujas. XMini patrocina el Filandón. Sonido maxi, tamaño mini, altavoces XMini. disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza El Filandón. ¿Podremos arreglarlo? Claro que lo arreglaremos. Una misteriosa conexión. ¡Eh! ¿De dónde has sacado esto? Lo necesito para arreglar una cosa. ¡Es maravilloso! Un secreto. ¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre. ¿Por qué ha de encajar mi llave en la máquina de tu padre? Le ayudarán a encontrar su camino. Este es un sitio peligroso, ¿entendéis? No os confiéis. Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura. De olvidar el pasado durante tanto tiempo. Quizá haya llegado el momento de recordar. Esta historia aún no ha acabado. El director Martin Scorsese, ganador de un Oscar, te invita a emprender un viaje increíble. ¡Paren a ese niño! ¡Deténganlo! Una vez conocí a un niño que se llamaba Hugo Cabré. Hugo quería resolver un mensaje secreto. Necesito saber qué significa esto. Y ese mensaje guió sus pasos. ¡Hugo! Hasta que llegó a su destino. La invención de Hugo. Y bueno, con este, lo que es el tráiler de La invención de Hugo, dirigido por Martin Scorsese, nos da pie, junto a ese golem, ese famoso golem, esa figura, pues, mágica, alquímica, que está muy relacionada con Praga, nos da pie con esa creación de los seres autómatas y esos inventos, esos avances tecnológicos que no siempre se han difundido lo suficiente, y muchos de ellos todavía están revestidos de un cierto halo de leyenda maldita que en muchas ocasiones hasta nos ha impedido profundizar en todos los entresijos de estos hallazgos que son sorprendentes. Uno de ellos, lo veíamos en la película, eran esos autómatas. Los autómatas que posiblemente empezaron allá por la Edad Media. Estamos aquí, todos los miembros de la Escóbula, en este filandón, en esta tertulia, y yo empezaría pasándole la pelota a Jesús Callejo, hablando, porque él, además, escribió en un libro, en Los secretos medievales, escrito, bueno, en la editorial En temas de hoy, del Grupo Planeta, pues tiene un capítulo dedicado exclusivamente, bueno, pues a todos estos inventos, a estos avances tecnológicos y que, si no me equivoco, partieron de ahí, de la Edad Media. Son anteriores. Son anteriores. Es verdad que dentro de la Edad Media, como siempre se ha considerado que es una edad oscurantista, se pensaba que no había desarrollo tecnológico y científico, y es mentira. Sencillamente estamos hablando de 1000 años donde ocurrió de todo. Y cuando digo de todo es que hubo muchas guerras, hubo muchas epidemias, hubo muchas cruzadas, pero también hubo muchos avances. Es cierto que los avances estaban un poco circunscritos a los conventos, a los monasterios, es decir, a la gente de fe. Claro, y fue un periodo absolutamente extenso. Estamos hablando de extenso, 1000 años, ni más ni menos. O sea, fíjate, desde el imperio desde la caída del Imperio Romano hasta, ya sabéis que hay dos fechas ahí que se barajan, que uno es el 1453 con la caída de Constantinopla, el otro con el descubrimiento de América en 1492. Pero bueno, en todo caso, estaremos hablando de prácticamente 1000 años, donde es cierto que hubo de todo, pero hubo más luces que oscuridades. Y cuando digo que hubo más luces, es cierto que también la Iglesia impidió el desarrollo científico, porque se pensaba que era una especie de rivalidad con Dios. Es decir, el que alguien se dedicara a las ciencias químicas o las ciencias naturales, como se llamaba entonces, bueno, pues no estaba demasiado bien visto, y mucho menos que alguien intentara rivalizar con Dios a la hora de crear vida artificial. Y ahí entramos un poco de lleno en estos autómatas. Pero ya desde el siglo V antes de Cristo se construye el primer autómata, que está atribuido a Architeo de Tarento. Luego Herón de Alejandría, que es uno de los grandes sabios, una especie de Leonardo da Vinci del siglo I después de Cristo, él construyó muchísimos de estos artefactos, incluso el que se permitiera que se abrieran como una especie de mando a distancia las grandes puertas de los templos. ¿Por qué? Y aquí entramos un poco, yo creo que un poco para situar, ¿no?, el tema de este Filandón, que yo creo que es muy atractivo, que es un poco la finalidad. ¿Por qué se hacían este tipo de artilugios mecánicos? Yo creo que la finalidad, primero, era religiosa o mística. Sencillamente estamos hablando de crear un ambiente mágico en estos templos sagrados. ¿Para qué? Para asustar, para asombrar. Impresionar, ¿no? Impresionar. Claro, si tú ves a un dios o una diosa como Isis, por ejemplo, echando fuego por los ojos, o los colosos de Menón, que están en Egipto, donde son capaces de hablar al amanecer, ¿no?, porque los rayos del sol incidían en su boca y a partir de ahí emitía unos sonidos guturales, tal como cuentan los cronistas. Claro, esto a la gente le asombraba. Entonces, todo eso se hacía con una finalidad puramente religiosa. Pero después, en la Edad Media, es cierto que esa finalidad es servir a su creador. Se crean estos autómatas, incluso el golem, ¿para qué? Para que sirvas a tu creador. Y aquí hablaríamos también de esa segunda parte, es decir, ¿de qué materiales estarían hechos? Una vez que ya sabemos que existían estos autómatas y que servían, primero, dentro del ámbito religioso, para asombrar a los fieles y luego para que te ayudara al que lo creaba, luego los materiales eran o bien orgánicos, y esto para mí es lo más fascinante porque en el fondo es una especie de coqueteo con la genética en illo tempore, y lo otro serían los materiales tecnológicos. En los orgánicos estarían para mí dos apartados muy claros: el golem, y luego hablaremos un poco con más extensión que era el golem, pero bueno, ya sabéis que se corresponde mucho con la creación de Adán, es decir, uh-huh, es algo inanimado que tú creas del barro y a partir de ahí le insuflas el hálito vital y a partir de ahí empieza a crear vida, con la diferencia de que Adán sí tenía alma y el golem no tiene alma, es decir, es un brutote, muy brutote, que solo sirve para que el creador le mande las faenas más penosas. Y por otra parte estarían los homúnculos, y los homúnculos tienen mucho que ver con la alquimia. Eso dentro de esos materiales orgánicos. Pero cuando hablamos de los materiales tecnológicos, que también es fascinante, porque en el fondo estamos hablando de una tecnología secreta medieval, una tecnología secreta que no ha pasado a nuestros días. ¿Por qué? Porque fueron destruidos de forma sistemática todos aquellos intentos que se hicieron de cabezas parlantes o de autómatas o androides. Ahí estarían esas cabezas parlantes, por ejemplo, de las que se atribuyen a Virgilio, a Silvestre II, a Roger Bacon. Incluso el Bafomet templario tendría mucho que ver con estas cabezas parlantes que contestaban con un código binario sí o no a determinadas preguntas básicas. Es decir, es una explicación, por lo menos, que a mí me convence mucho más que otro tipo de explicaciones que se ha dado al Bafomet de los caballeros templarios. Bueno, pues esto es un poco para ponernos en antecedentes. ¿Qué quiere decir? Desde mi punto de vista, sí existía una tecnología medieval secreta que muchos historiadores quieren negar. ¿Por qué? Sencillamente porque no ha llegado a nuestros días ninguno de estos aparatos, no ha llegado ninguna cabeza parlante, no ha llegado ningún autómata. Pero el que no haya llegado no quiere decir que no existiera. ¿Por qué? Porque tenemos crónicas, tenemos leyendas, tenemos testimonios de personas, además, muy fiables, que se las atribuyen a los más listos que había en aquella época. Ya sabéis que cada siglo normalmente tiene siempre a dos o tres genios. Bueno, pues en el siglo XIII, por ejemplo, hubo dos genios, que era Roger Bacon o Alberto Magno, y no por casualidad se les atribuyen este tipo de artificios. Y estamos hablando antes del Renacimiento, porque yo luego con el Renacimiento, a partir del siglo XVI, ya hay más personajes como Juan Turriano, Leonardo da Vinci, que se sabe que hicieron autómatas. Incluso un personaje que se ha citado en el taller del pintor, Archimboldo, dentro de las habilidades que tenía, también él fue constructor de autómatas. Pero, y además de jardines, en fin, que tenía unos sistemas hidráulicos para también asombrar a la corte de Rodolfo II, era gente que de alguna forma ya son posteriores y por lo tanto se alimentaron de los conocimientos anteriores. Hoy por hoy no seríamos nada sin ese conocimiento, muchas veces vedado, oculto y prohibido, de la Edad Media. Yo creo que es bueno reivindicar a los grandes genios que hubo en la Edad Media. Casi todos estaban relacionados con la Iglesia, es verdad, pero no olvidemos que también había alquimistas, y no todos estaban dentro del clero, que también aportaron su granito de arena. Arnau de Vilanova, por ejemplo, no tenía nada que ver con la Iglesia, sin embargo fue un científico de primer orden, asociado no a los autómatas, sino a los homúnculos, que luego hablaremos de la diferencia, pero que sepáis que unas cosas son orgánicas, genéticas, y las otras son mecánicas pura y dura, y mecánicas basadas sobre todo en dos principios, en los gases y en la hidráulica, es decir, en el agua. Eran capaces de mover grandes aparatos, incluso que volaran palomas, porque también hay bichos mecánicos que eran capaces de volar y de incluso de hacer el símil de que estaban comiendo, y no había ningún tipo de magia, sencillamente era un arte mecánico que se desconocía. Y cuando tú lo desconocías, ¿qué ocurría en la Edad Media? Decían que era un arte del diablo, y como era un arte del diablo había que intentar destruirlo. Eso, por desgracia, es lo que sí ha generado esa leyenda negra de la Edad Media, el que no hayan llegado a nuestros días ningún Baphomet, ninguna cabeza parlante, ningún androide y ningún autómata. De hecho, bueno, pues eso, el hombre siempre ha estado intentando emular a Dios, ¿no?, o a cualquiera de los dioses de las diferentes religiones, en definitiva me da igual cómo lo llamemos, y ha intentado emularlo creando esa vida artificial, o bien a través de la magia, de la alquimia, o bien a través de esos seres autómatas. Yo aquí quería, era para ir también centrando el tema, quería aclarar algunos de los eventos que ha contado Jesús para que los oyentes entiendan realmente, bueno, habría que distinguir entre la idea medieval, que la conocemos peor, de la idea griega, que curiosamente se conoce mejor. Cuando Herón de Alejandría escribe en el siglo I de nuestra era Autómata, que es el primer tratado conocido sobre robots o sobre máquinas automáticas, basadas, como ha dicho Jesús muy bien, en la energía hidráulica y en los gases, es decir, que era el principio general que generaba o que provocaba el movimiento. Le estoy citando porque es probablemente de todos los intentos que ha habido de creación de autómatas, aquel sobre el que se ha trabajado más en la actual arqueología experimental, es decir, gente que ha pretendido actualmente reproducir qué demonios se había hecho hace 2000 años que llamaba tanto la atención. Bueno, pues a mí me parece fascinante porque yo no lo llamaría exactamente tecnología, es artesanía. Es artesanía tecnológica, es una artesanía en la cual determinadas personas que conocían o tenían unos conocimientos realmente espectaculares para su época eran capaces de desarrollar de manera artesana, dado que no había elementos industriales, capaces de llevar adelante sus proyectos. De hecho, Herón de Alejandría, en el teatro automático que tenía, que era un teatro de marionetas mecánicas que reproducían al parecer la guerra de Troya, que era algo realmente espectacular, en realidad lo que ocurría es que no había nadie capaz de reproducirlo una vez que se había hecho uno, es decir, no había un sistema industrial capaz de continuarlo. Y todo dependía de los conocimientos o de la capacidad de trabajo de una sola persona, que como mucho podía tener uno o dos herederos o sucesores, pero que a veces ni eso, con lo cual, una y otra vez, los principios del conocimiento secreto se quedaban en manos de un colegio muy reducido o pura y simplemente se perdían. Digo esto porque, por ejemplo, Polibio hace referencia en su obra a una máquina que tenía el tirano de Esparta, iba a decir, para ir contra los morosos. Era una especie de mujer, de muñeco, que abrazaba mortalmente a todo aquel que incumplía los pagos. Se decía, pasa por aquí, que te va a abrazar este muñeco. El muñeco lo aplastaba y lo trituraba con unos pinchos. Entonces, bueno, pues realmente o sea, era el antiguo cobrador, claro, del frac. Fijaros, esto curiosamente lo que indica, como las palomas mecánicas o como los animalitos que volaban, gorjeaban o hacían cualquier tipo de trabajo de este estilo, es que eran juguetes. Eran juguetes. O sea, era un mundo de juguetes mecánicos. El autómata está muy vinculado al mundo de la juguetería. Es un mundo de juguetes. O sea, el teatro que representaba la guerra de Troya era eso, era un juguete. Un juguete que hacía que un montón de marionetas se movieran solas, incluso fueran capaces, no sabemos muy bien, si de decir elementos sencillos de conversación, yo creo que no, que eran personas las que hablaban y, como dice muy bien Jesús, decían elementos tan sencillos como sí y no. Pero, por cierto, por si a alguien le interesa, y ya sé que muchos oyentes ya lo saben, el sí y el no, eso es la base de la programación. Claro, el código binario, ¿no? Efectivamente. ¿Miguel? Pues sí, y además es que estoy muy de acuerdo con las dos opiniones, tanto de Carlos como de Jesús, porque en España mismo, sin irnos más lejos, tenemos ejemplos de cómo esa tradición, que es el principio de la robótica, al fin y al cabo, aparece también en el ámbito religioso. No tenemos que irnos muy lejos, sino simplemente a la ciudad de Burgos para conocer, por ejemplo, el Cristo de Burgos, un famoso Cristo articulado que tiene aspecto realmente tétrico porque tiene incluso piel de ternera, lógicamente, que le recubre, pero es un Cristo articulado que incluso en su costado tiene un sistema, es un sistema muy sencillo, por el cual una calabaza que se puede llenar de vino simula el sangrado del costado, ¿no? Y es un elemento puramente religioso. Pero también en la misma catedral, que es generalmente donde se localizaban este tipo de objetos a raíz de la Edad Media. Porque también es muy interesante reseñar que todo el auge, digamos, de los autómatas medievales surge también al hilo del desarrollo del reloj. El reloj también como mecanismo. Sí. El reloj es la base de la creatividad occidental. Claro. Es la primera vez que nuestra civilización hace algo único, que es la capacidad mecánica de controlar el tiempo. que eso cambia completamente la historia del mundo. Hombre, yo me imagino que ahí todos los mecanismos, los engranajes que en su momento van avanzando con la creación de los relojes e incluso, pues como podemos ver en Praga, ¿no?, de ese reloj astronómico, ¿no?, pues toda esa perfección es la que va a la vez pues facilitando la creación de nuevos autómatas. Claro, y además, fíjate a qué bien viene hablar de Praga precisamente con este tema, porque el término robot nace en Praga, precisamente. Es Karol Čapek, un dramaturgo del siglo XIX, quien, dicen que inspirado también por su hermano, por Josef, el que denomina esa palabra, es una palabra que utiliza para definir a los, digamos, a los seguidores de teorías políticas que no se cuestionan ningún tipo de planteamiento de sus políticos y lo siguen a pies juntillas. Son una especie de autómatas que hacen lo que sus líderes les imponen, ¿no? Y es muy curioso el tema de la relación entre los relojes y los autómatas, porque en la propia España tenemos ejemplos muy evidentes. Tenemos el Papamoscas de Burgos, que sigue hoy día en funcionamiento, e incluso tenemos también una referencia, aunque es un tanto vaga, porque no se sabe a ciencia cierta si es una leyenda o es realidad, pero podría haberlo sido, que es el catafalco de don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna, que fue enterrado después de ser, digamos, absuelto de la causa por la que se le ejecutó, se le dio cristiana sepultura y se le enterró en la catedral de Toledo, precisamente, donde dicen que en esa capilla de Santiago su cuerpo yacente, es una representación metálica del cuerpo de don Álvaro de Luna, se ponía de rodillas, se alzaba en pie y hacía todos los ritos de la misa, activado por un sistema que hoy desconocemos, pero que seguramente estaba vinculado totalmente a los relojes, porque los relojes lo que hacen es repetir un movimiento a lo largo del tiempo, que combinado con un sistema mecánico puede activar un autómata para que repita constantemente una misma acción, que es lo que pasa con los autómatas que vemos, por ejemplo, en los relojes de Praga, precisamente. Asociado a los relojes y a los autómatas, el ejemplo más antiguo que conozco, aparte del Papamoscas, que en el fondo estamos hablando del siglo XVIII, porque ahí sí que hubo bastante actividad a estos niveles, ¿no?, tecnológicos, pero el más antiguo que conozco asociado a un reloj es el reloj de Estrasburgo, que era el gallo de Estrasburgo, era un gallo que todavía es el único que perdura, ¿no? Prácticamente la antigüedad. Bueno, es una reproducción, pero el original era del siglo XIV, de 1352, y fue destruido en 1789. O sea, pues digo que ahora lo que han hecho es una reproducción del original, pero ya no es el original, por desgracia. Pero bueno, era tan curioso que daba las horas moviendo el pico y las alas, el famoso gallo de Estrasburgo. Aquello era algo asombroso, porque estamos hablando del siglo XIV, donde se pensaba, ya digo, que aquello era una tecnología que procedía directamente del diablo, porque no se pensaba que alguien fuera capaz de mover, a través de una serie de engranajes, de mover aquel gallo. Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo, que sería el antecedente de los papamoscas. De todas maneras, hablábamos de tecnología medieval, y es que previo al reloj y previo a tantas cosas, el elemento tecnológico medieval determinante empleado precisamente para funcionar las armaduras es el tornillo, porque sin el tornillo seríamos absolutamente incapaces de hacer ninguna de las otras cosas que hemos dicho. Muy bien observado, porque los europeos querían fama de bárbaros. Esto cambió el mundo para siempre. La relojería, que es la base de la mecánica de los autómatas y de todo, que era un trabajo de hiperprecisión y era algo tan sorprendente en la época. Es decir, Ana Comneno, que es la hija del emperador de Bizancio, lleva una crónica en la primera cruzada. Entonces, cuando recibe a los primeros cruzados, se queda pasmada, porque parece una panda de salvajes, medio psicópatas, una panda de taraos brutales y absolutamente bárbaros y salvajes para su refinado concepto bizantino, salvo en dos detalles que a él asustan. Y es, ¿cómo semejante panda de bárbaros ha sido capaces de crear dos cosas? Los sistemas de atornillamiento de sus máquinas de guerra y las ballestas. O sea, el uso de la mecánica. El por qué semejantes brutos son capaces de utilizar tecnología mecánica con una precisión tan asombrosa. Entonces, eso le preocupa, le confunde, le extraña. De hecho, lo refleja en el diario porque le llama la atención, porque no lo entiende. ¿Cómo es posible que semejantes animales sean, sin embargo, tengan ese dominio y ese control de la microartesanía mecánica? Que a ella le preocupa tanto. O sea, se da cuenta. Es decir, que los bárbaros occidentales, que los francos, que son eso, pues una banda de salvajes, son, sin embargo, capaces de fabricar elementos muy peligrosos, básicamente armas, pero cuestiones que utilizan la mecánica. Y entre otras cosas, los relojes mecánicos, que es la culminación total de la tecnología medieval cristiana. Bueno, incluso si nos remontamos hablando de ese tipo de mecanismos, hasta podríamos hablar de la máquina de antiquitera, evidentemente, ¿no? Que es hoy en día todavía sigue siendo estudiada como un computador astronómico. Sí, sería un buen ejemplo, además, porque se convierte en un objeto fuera de tiempo, en el sentido que es singular. decir, es una rareza. No hay más máquinas de la antiquitera, a sabiendas de que sabemos perfectamente que era un reloj astronómico, que era muy sofisticado, que era un invento griego, posiblemente de Poseidonio, y que, bueno, pues apareció, ya sabéis, en un pecio romano. Bueno, dicen que es muy posible que aparezcan más máquinas de antiquitera, sí, en la misma zona, ¿eh? Hablan de una segunda máquina, pero... Hablan, pero bueno, de momento sigue siendo eso, lo que técnicamente sí, hoy se por llama hoy... uno par. Pero un poco al hilo de lo que decía Carlos, de esos grandes inventos, ¿verdad?, que han revolucionado la humanidad, muchas veces la gente cuando dice, bueno, dime un invento que haya cambiado la humanidad, hay muchísimo, ¿no?, desde la rueda hasta la imprenta, pero hay tres pequeñitos, tres muy pequeñitos, que realmente dieron un vuelco no tanto a la humanidad, sino al concepto de entender la historia. Uno de ellos es el tornillo, que tú decías, Juan Ignacio, el otro es el botón, es decir, cambia totalmente toda la estrategia de la moda, y el otro es el estribo, es decir, la posibilidad de que haya un estribo en los caballos, eso generó... Pensaba que ibas a decir el velcro del botón. Podríamos añadir muchísimos más. Bueno, son tres que se me ocurren, pero para que veáis que muchas veces lo pequeño puede dar un giro fundamental, ya te digo, sobre todo al concepto que uno tiene de la sociedad. Otros dos, el yugo de los caballos, de los bueyes, capaz de tirar con mucha más profundidad de los arados pesados para roturar las zonas del norte de Europa muy húmedas, o por ejemplo algo tan tonto como el imperdible. Entonces, todo este tipo de inventos pequeños exigen una tecnología cultural detrás inmensa, tiene una capacidad de poder crear cosas útiles de manera mecánica y racional, porque para qué hablar de la imprenta, ¿no?, que es capaz de reproducir el mismo esquema una y mil veces. De todas formas, bueno, sí. Antes de que dime. Habíais hablado de un pato que tenía todas las funciones, y yo voy a recordarle, es el pato de Vaucanson, de Jacques de Vaucanson, que se construyó en 1709-1782, que era una admiración de todo el mundo y tal, porque es una cosa alucinante. El pato comía, lo digería y luego lo cagaba. O sea, algo verdadero. Era un pato que te cagas. ¿Cómo se llama el muñequito este? Este que come y... No, el Furby, no, el muñequito ese que le das el biberón y luego hace popó. Ah, el Pikachu ese pequeñito, el Tamagotchi. El Tamagotchi, ¿no? Bueno, de todas maneras, no quisiera que nos fuéramos de tema, porque estamos hablando de esos autómatas, y al hilo también de esa introducción que hemos hecho de la invención de Hugo, y que podemos ver eso, digamos, tiempo atrás, pero incluso hasta en el futuro, pues lo podemos ver en la creación de Anakin en la Guerra de las Galaxias con su propio robot, o en hasta, yo qué sé, por ejemplo, la culminación, la película con Yo Robot, ¿no? Esa película basada en la novela de Isaac Asimov, ¿no? Y que son básicamente humanoides, pero estamos hablando, no dejan de ser meros autómatas. La progresión, o sea, independientemente ya de esos aparatos que eran una serie de maquinaria con engranajes, con el tiempo eso ha ido a más. No me estoy refiriendo a la actualidad, sino incluso lo que era la Edad Media, el Renacimiento, y se creaban verdaderos, digamos, robots, entre comillas, pero con una apariencia humana. Sí, humana y no humana también. Bueno, humanoide más que humana, ¿no? Claro, porque también hay que tener en cuenta que lo interesante quizás también de este tema es el poder investigar la tecnología a través de estos artilugios. Porque, quiero decir, si en Grecia existía un autómata que hacía determinadas funciones, tenía que haber, lógicamente, una tecnología que fuese capaz de reproducirlo. Y eso nos da pie a investigar pues hasta qué niveles se llegaron esas tecnologías. Hablamos, por ejemplo, de la Edad Media, de los múltiples autómatas que surgieron en aquel entonces. Y es muy curioso, por ejemplo, cómo en Madrid también lo que pasa es que lamentablemente se ha perdido. Las descripciones que hay son muy escasas de, por ejemplo, la casa de Juan Espina. Juan Espina, que es uno de los genios quizás más desconocidos de España, que es el heredero, en cierto modo, de los manuscritos de Leonardo da Vinci. Esos manuscritos que se conservan en la Biblioteca Nacional, que son manuscritos de mecánica, y que precisamente él, o bien inspirado por esos textos o mejorándolos incluso, llega a hacer máquinas completamente sorprendentes en su casa, máquinas que iban desde hacer llover dentro de su propio domicilio hasta un barco que navegaba en Mercurio que se liaba de tal forma a cañonazos que hacía pensar a los presentes que la casa se iba a demoler. Pero no solo eso, sino que también llega con las formas humanoides a reproducir fantasmas. Fantasmas que no dejarían de ser parte de esos artilugios, serían unos fantasmas autómatas, como podríamos denominarlo así. Pero ya digo, sin salirnos de España encontramos ejemplos muy curiosos. Ahora mismo estábamos aquí en este taller del pintor y he encontrado dos elementos que sirven, por ejemplo, para reproducir una cosa muy curiosa, que es que muchas veces se habla, pues eso, de las capacidades que tenían estos autómatas, estos robots con forma humana, estos androides, que, claro, lógicamente muchos mecanismos sí que se podían hacer, pues que andasen, que hiciesen reverencias, pero incluso que se habla a veces de que podían chillar, que es, por ejemplo, lo que se habla en algunos relacionados con los órganos, pero con otro sistema muy sencillo. Voy a necesitar ahora la ayuda de Juan Ignacio para que me sujete el micro. Para os voy a reproducir en directo cómo podría chillar un autómata, por ejemplo. No os lo perdáis. Ese sonido que hemos oído ahora mismo, que podría, lógicamente, si se desarrollase un poquito más, ahora lo estoy haciendo de una forma muy rudimentaria, es la base de cómo muchos de esos autómatas que se decía que chillaban, que simplemente con dos planchas metálicas, en este caso con dos serruchos, que era lo que teníamos más a mano. Pero ya digo, lo interesante quizás es descubrir, gracias a esos autómatas, hasta qué puntos avanzó la tecnología, que luego muchas veces demuestra que la ciencia también da sus pasos hacia adelante, pero sus pasos hacia atrás. Uh-huh. Mira, es muy interesante eso que has dicho, porque normalmente cuando se habla de autómatas, también un poco para definir los términos, para que los oyentes no se nos despisten, autómata sería un aparato con mecanismos que le imprimen movimiento, y se llamaría androide cuando realmente ese autómata tiene la figura de un hombre, ¿vale? O un artefacto cuando es un dispositivo mecánico en general. Bueno, antes de que se me olvide, luego sí, si queréis podemos volver al hombre de palo y todas esas cosas, pero antes de que se me olvide, me acabo de recordar un autómata de alta tecnología, ¿eh?, que descubrí en casa de Marcos, porque yo no sabía que tal cosa existía y me quedé absolutamente impactado cada vez que lo vi. Y es que Marcos y su mujer hacen un tipo de escultura en concreto que consiste en perforar con una perfección al milímetro una chapa. ¿Cómo se hace eso, Marcos? Pues ni más ni menos que es una plancha de, bueno, un determinado grosor, y se, bueno, le llaman actualmente el water jet, que es un chorro de agua dirigido a altísima presión que puede perforar piedra, puede perforar todo tipo de metales. Y claro, yo la primera vez que lo vi me quedé atónito, porque era como una piscina llena de agua y esa plancha estaba sumergida ahí, y estaba la máquina toda llena de avisos de que ni se te ocurriera acercarte porque te podía cortar el cuerpo. Y era agua en la que se disponía como una especie de caracol que iba aumentando la velocidad por esa especie de alambique y lanzaba el agua a muchísima presión, bueno, y haciendo todo tipo de diseños sobre planchas de acero cortén. Increíble. Que es un acero muy duro, por cierto, además. No, solo era un pequeño comentario al hilo de lo que había comentado Miguel, que me parece interesante. Cuando se habla de autómatas, normalmente no tienen el poder de la palabra. Es decir, se pueden mover, pueden gesticular, pueden caminar, pero no hablan. Salvo estas cabezas parlantes de las que decíamos al principio, que sí tienen ese mecanismo binario, que posiblemente sea el antecedente, pues, de las primeras máquinas de calcular de Blas Pascal, por ejemplo, ¿no? De esas hay varias y de esas nos podemos referir. Pero yo solo conozco un caso muy interesante, además relacionado con España, donde una de esas cabezas parlantes decía algo más que sí o no. Es decir, era una cabeza antisemita, por decirlo así. Era en Tábara, sí, sí, en una localidad de Zamora. Lo cuenta además Alonso de Madrigal, el famoso tostado. Sabéis que hay una frase, sí, que se decía que escribes más que el tostado. Era un obispo de Ávila. Y este hombre, dentro de sus crónicas, de lo mucho que escribió, pues habla de esta cabeza, que a él le llama la atención. Él no la ve en primera persona, pero sí había oído lo que hacía esta cabeza, que estaba colocada justo a la entrada de este pueblo zamorano. Entonces él dice que era una cabeza de alambre, pero justo cuando divisaba un judío, alertaba a los vecinos que estaba entrando un judío, y no paraba de gritar hasta que el judío se iba. Pues digo que era una cabeza antisemita, porque no llama la atención. Dice, yo no sé qué, bueno, decían incluso una frase, ¿no?, concreta, no era un sonido gutural como el que acaba de reproducir Miguel, sino que esa frase a mí me llama la atención. Evidentemente no tenía nada que ver con la magia, seguro que había alguien dentro de esa cabeza que era el que emitía ese sonido, ¿no? Pero bueno, era muy curioso que esa cabeza parlante de Tábara, ya digo, muy poco conocida, incluso muchos zamoranos no saben que ahí lo tenía, ¿no?, en la provincia de Zamora, pues decía ni más ni menos que judío hay en el lugar, eso dicho en latín, ¿no? Y no cesaba de gritar hasta que el judío se marchaba del pueblo, y entonces decía, judío fuera de Tábara. Ya todo el mundo parece que quedaba tranquilo. Estamos hablando de la época donde ser judío pues estaba mal visto, porque ya se había producido la expulsión de los judíos, ¿no?, en 1492. Entonces ya te digo, es muy poco conocido este dato, por la rareza. Es decir, que una cabeza de alambre, ahí no hablan de una cabeza de bronce, como posteriormente se habla, anteriormente me refiero, se habla de Roger Bacon o de Alberto Magno, sino de una cabeza de alambre y que gritaba esto. Para mí, dentro de lo que yo conozco, estaba claro que la cabeza no emitía ese sonido. Es decir, era un ser humano el que estaba dentro de esa cabeza, pero que sí hacía el artificio de que era capaz de detectar a un judío. Claro, te quiero decir que todo era una especie de teatro orquestado para que cuando entraba alguien indeseable, fuera judío o no fuera judío, da igual, solo con que tú la acusaras de judío, suficiente para que pusiera los pies en polvorosa. Digo esto porque hay que tener mucho cuidado, porque se crearon muchas falsificaciones alrededor de estas cabezas parlantes. Estoy hablando ya sobre todo del siglo XIX y siglo XX. Antes habéis hablado de Álvaro de Luna. Yo conozco una anécdota de Menéndez Pelayo, que él cuando estaba en Cantabria, en la edad de la montaña, bueno, pues era tan listo que desmontó uno de los artilugios de un feriante. Un feriante llevaba una cabeza parlante que era la de Álvaro de Luna, y Álvaro de Luna supuestamente contestaba todas las preguntas que le hacía el personal a cambio pues de un dinero. Pero claro, Menéndez Pelayo era muy listo y sabía quién era Álvaro de Luna, entonces le empieza a preguntar cosas del pasado de Álvaro de Luna, cosa que era incapaz de responder la cabeza, el que estaba debajo de esa cabeza, porque no tenía ni idea de historia. Y entonces le desmontó totalmente el chiringuito, y el feriante le dio un dinero a Menéndez Pelayo diciendo: anda, chaval, vete a otro lado, que me estás fastidiando el negocio. Sencillamente esa era la cabeza parlante de Álvaro de Luna, era alguien que estaba debajo intentando imitar las frases y los gestos de Álvaro de Luna. Bueno, esto era muy común en aquella época. Se ha explicado muchas veces el tema de cómo hablaban esas cabezas parlantes por el mismo soporte que sostenía esas cabezas. Era una especie de barra metálica en la que se sujetaba la cabeza, que habitualmente era un tubo a través del cual estaba conectado a la persona que hablaba, y la cabeza no era más que un mero altavoz a través del cual se transmitían esos mensajes. Y bueno, hemos estado hablando de esos autómatas, pero bueno, este programa está dedicado más a Praga, y aunque ahí hemos estado hablando de ese reloj astronómico, también hay una famosa figura que se ha nombrado varias ocasiones en el programa, y era el Golem de Praga. Ahí estamos hablando de esa creación de seres autómatas, por un lado, y luego, por otra parte, tenemos los creados a través de la magia o incluso de la alquimia. El Golem era uno de ellos, tiene una historia muy curiosa, y ahí podríamos estar hablando más de magia o de alquimia. A ver, para mí ni de una cosa ni de otra. ¿Por qué? Alquimia no, porque todavía la alquimia sería otro proceso mucho más elaborado y estaría más relacionado con los homúnculos, que luego lo contaremos, más que con el Golem. El Golem es una leyenda muy local. Cuando digo local es que solo se da en Praga, solo se da en lo que actualmente es la República Checa y solo se da en la Edad Media. Por lo tanto, no tiene los antecedentes de los autómatas, donde puede rastrear hasta el siglo V antes de Cristo. No, no. El Golem es algo curioso, pero también simbólico. ¿A qué me refiero? Que se asocia un poco a la creación de Adán, es decir, el Golem está creado a partir del barro, le insuflan después la chispa divina, como os comentaba al principio, uh-huh. Y eso genera la creación de un Golem, pero de un Golem estúpido, hasta el punto de que hay un insulto coloquial en yidis que es sinónimo de patoso o retrasado. Si te llaman Golem, casi mejor que le pegues una patada, porque te está llamando patoso o retrasado. ¿Por qué? Porque los Golem eran descerebrados. Es decir, eran personas que eran capaces de hacer lo que le dijera su dueño, pero no tenían la capacidad de raciocinio, no, evidentemente. Exactamente. De hecho, al respecto hay una famosa anécdota, más bien leyenda, según la cual la mujer del rabino, ya sabes que el famoso rabino Yehuda Loeb es el que se le atribuye la creación del primer Golem. Bueno, pues la mujer del rabino le pide a este Golem, como estaba totalmente inactivo, dice: bueno, pues vete al río a sacar agua. Entonces el Golem accede inmediatamente, va al río y empieza a sacar agua, agua y agua, y al final inunda la ciudad. ¿Y por qué? Porque no tenía límite y no paraba, porque nadie le había dicho: oye, estate quieto, que no, que nos vas a generar un problema. Eso son el Golem. Eso es por no dar las órdenes precisas. Precisas, exacto. Pero que en el fondo es algo que está muy relacionado también con el mundo de los elementales. Cuando Carlos y yo escribimos el libro de duendes, hablábamos de tres diferencias o de tres familias. Eran los duendes domésticos, por una parte, en fin, son los duendes más conocidos. Por otra parte, estarían los duendes de niños de dormitorio, esos que generan pues una serie de presiones, incluso de pesadillas, y por otra parte estarían los familiares. Dentro de los familiares decía que se podían crear o fabricar. ¿Cuándo? Pues en unas fechas determinadas, como era la noche de San Juan, y a través de unos procedimientos. Entonces está desde el familiar ibicenco hasta los maneiros catalanes. Es decir, que se tenían que crear con las semillas del helecho o de cualquier otro tipo de sustancias en unos momentos muy concretos, los metías en una botella negra y ahí generabas como un servidor. Pero un servidor tan potente que te podía hacer cualquier tipo de faena, pero si no les dabas de trabajar, te podía comer. Es decir, el feina manjar. Es decir, o trabajaba o te comía. Entonces, eso en el fondo subyace lo que es la teoría del golem o del homúnculo. Del golem, lo que sería en la Europa del Este, y el homúnculo dentro del mundo alquímico. Estamos hablando de sustancias orgánicas que a través de un procedimiento secreto puede tener vida. Y ahí es donde el golem, para que funcionara, ya sabéis que hay como tres métodos. El más conocido es el que se ha hablado, ¿no? De que tú le ponías la palabra emet, que es verdad, en lengua hebrea, en la frente, y si querías que se desactivara, le quitabas la e primera, se convertía en met, que significa muerte. Pero había otros procedimientos. Uno de ellos, por ejemplo, que eso es lo que da pie a pensar de que estamos hablando de una especie de máquina bastante avanzada y tecnológica, porque era meterle un papel con una orden por la boca o en otro orificio. Es decir, es curioso que es una especie de tarjeta, ¿no? De tarjeta para que a partir de ahí se activara. Pero el otro es más curioso todavía, porque era hacerle funcionar grabando los nombres de Dios en su frente, en una tablilla de arcilla bajo su lengua. Fijaros que esto no deja de ser una leyenda, pero si leemos un poco entre líneas, lo que nos estamos dando cuenta es que necesitaba ser activado, como si tú tocaras un interruptor o le dieras a un botón, para que ese artefacto totalmente inerte adquiriera vida. Pero una vida totalmente mecánica, no una vida inteligente, por decirlo así. Entonces, cualquiera de las tres teorías, tanto la letra Emet, como el papel que le das una orden, como grabarle el nombre de Dios, acordaros también el sen semaforas, el nombre de Dios te da poder sobre un objeto. Eso es lo que le hace activar. Por lo tanto, estamos hablando de algo construido con materia orgánica, sea barro, incluso como se decía también, con esperma y con sangre, pero que obedece las órdenes ¿de quién? En este caso, del mago, de su creador, de aquella persona que le ha creado para que le sirva. Pero ojo, cuando le sirve, si no eres capaz de controlarle, se vuelve contra ti. Ese es el mito, si os dais cuenta, de Frankenstein. ¿No te has dado cuenta, Jesús, que el personaje que has mencionado de que empieza a sacar agua y agua y agua, inunda toda la ciudad por orden de un mago, es parecidísimo a Fantasía, que Mickey Mouse, vestido con la túnica que arrebata al mago Merlín, ¿no es así? Se queda dormido el aprendiz de brujo y empieza a sacar agua y agua, y hay unas fantásticas imágenes que yo creo que eso es heredero de esto mismo que estás diciendo. En Fantasía, en la película Fantasía. De Walt Disney, evidentemente, sí, sí. Yo creo que también esta otra parte, digamos, del mundo robótico, todo el mundo de los golems, los homúnculos y demás, oculta en el fondo también la preocupación básica de toda reproducción de un androide, que es la carencia de cuestiones espirituales, porque al fin y al cabo un golem sí, tiene mucha fuerza, puede hacer todas las órdenes que tú le indiques. Sin embargo, no tiene inteligencia. Y multitud de mitos que siguen esa línea, desde la creación de Galatea, que nos narra Ovidio en el siglo I, para los oyentes que quizás desconozcan esta historia, es básicamente un personaje, Pigmalión, un famoso escultor, está deseoso de conocer a la mujer perfecta que nunca encuentra, porque todas las mujeres humanas tienen algún defecto que pues no es agradable a su gusto, y acaba desesperado tallando una mujer de piedra, que gracias al esfuerzo que le ha supuesto tallar con tal precisión esa mujer, la diosa Afrodita la convierte en mujer humana y se convierte, pues eso, en su esposa. Desde ese mito hasta Pinocho, todos ocultan esa parte de la esencia que les falta a los robots y que los humanos sí tenemos. Los robots no son afectivos, no son inteligentes, no tienen picardía, por ejemplo, esa otra, Miguel, otro tipo de inteligencia. Si lo llevas a un extremo, es eternamente la leyenda de los no humanos. En las leyendas de Europa Occidental, los elfos, o sea, los duendes, el mundo de las hadas, envidian a los humanos porque su alma no es inmortal. Claro. Les falta la esencia de la vida. Por eso es de las leyendas de Cantabria, o de Inglaterra, o de Asturias, o de Francia. Las hadas que secuestran niños humanos, los aninos, los janinos, los changeling en inglés, para llevárselos a su mundo y cambiarlos por niños suyos. Porque sus niños no tienen fuerza vital. O sea, les falta el alma inmortal de los humanos, que es lo que da energía. Es una leyenda que se arrastra desde el principio de los tiempos. Entonces, los humanos hemos hecho exactamente lo mismo proyectándolo a los robots. Yo creo que cuando luego Javier y yo hablemos en la sección de cómics y literatura de un libro, bueno, mítico, que es Sueñan los robots con ovejas eléctricas, lo que da la base de Blade Runner, ahí se ve a la perfección el problema de las réplicas de los, que es más correcto, de la barbaridad de traducción de replicante. Si las réplicas de los humanos, que el problema que tienen es que no conocen el secreto de la vida y de su secreto porque están programados de una manera, pero que les falta esa esencia de la vida que tenemos los humanos y ellos no. Y toda su perfección no les sirve de nada, porque les sigue faltando eso, que es lo que están buscando. Bueno, el problema de las máquinas medievales o de las máquinas de la antigüedad es que ninguna de las leyendas cita el elemento principal, que es la autonomía. ¿Cuál es la mecánica que les permite permanecer en funcionamiento? Muy interesante lo que ha dicho Jesús, porque no hace falta ir entre líneas. Es fascinante que alguien cite la llave de un coche. Es un contacto de arranque lo que estás citando. O sea, el bicho para ponerse en marcha hace falta que tú le metas una tarjeta de artilla por una hendidura. ¡Qué porra! Es una llave de un coche. Estás poniéndolo en marcha. Es una forma simbólica de llamar a que todo mecanismo que no es humano necesita un interruptor que le da vida. El hombre entonces, de palo de Juan Elo Turrión. Exacto, que sabía que ibas a hablar de la hora, porque, bueno, porque eres un hiperespecialista. Entonces, bueno, pues supongo que lo tratarás y merece la pena, porque es la gran creación del autómata español, aparte del jugador de ajedrez, las máquinas de ajedrez de Torres Quevedo, que para mí no eran autómatas, sino otra cosa. Vamos con esa figura de Juan Elo. Antes de entrar con Juan Elo, porque creo que Juan Elo es la estrella del Filandón de hoy, dejarme que traiga simplemente a colación un autómata perfecto, tan perfecto que era uno capaz de enamorarse de él. ¿Sabéis cuál era? Coppelia. La Coppelia del hombre de arena, uh-huh. Del cuento de Hoffman. Uh-huh. Y así yo creo que pasamos al hombre de palo. Solo un detallito también, ahora que has hablado de Coppelia. Hay una leyenda, posiblemente totalmente falsa, pero que habla de Descartes. Dice que Descartes tenía un autómata femenino. Es decir, él fue capaz de construir, además se llamaba Francine, y lo llevaba a todas las partes. Y dice que una de esas veces lo llevó a bordo en un barco, el capitán vio que había un autómata femenino con sus falditas y todo, le pareció que era una aberración y lo tiró por la borda. Con lo cual se quedó totalmente desconsolado este filósofo francés. No sabemos si será verdad o mentira, pero bueno, deja de ser curioso que también se le atribuye a este gran filósofo pues la invención de uno de esos autómatas. Miguel, vamos con esa historia porque, bueno, como bien apuntaba Carlos como especialista, conoces a pie juntillas la historia de Juan Elo, porque además casi como que en breve, podríamos decir que podríamos ver en la próxima inauguración del museo una réplica o un homenaje a ese Juan Elo. Sí, porque, bueno, Juan Elo, que es como han bautizado al hombre de palo, que actualmente se encuentra en el Museo de la España Mágica, que me parece muy acertado el nombre. En Toledo, sí, sí, que vamos, que todo el mundo ya puede ir a ver allí, en la ciudad de Toledo. Es solo una aproximación, lógicamente, porque el problema del hombre de palo de Juan Elo Turrión es que no conservamos nada, no conservamos los planos, no conservamos el autómata original porque se quemó y lamentablemente es lo que pasa con la mayoría de estos mecanismos robóticos que pues por el desconocimiento humano y por la ignorancia se queman, se destruyen y se hacen barbaridades con ellos. Sin embargo, bueno, yo guiándome un poco por las descripciones que hace el cronista Orozco, por ejemplo, y otros conocedores en aquel entonces del hombre de palo, he intentado hacer una aproximación. Lógicamente es muy difícil porque las descripciones son contradictorias a veces. Unos dicen que hacen unas cosas, otros dicen que hace otras. Hay cosas que o bien Juan Elo Turrión tenía acceso a una tecnología totalmente desconocida para su tiempo, como eran cuestiones de programación, o realmente es una fábula, es una leyenda. Por ejemplo, se decía que este robot que construyó Juan Elo Turriano era capaz de hacer un recorrido por las calles de Toledo pidiendo limosna. Lógicamente, cualquiera que conozca lo intrincado de las calles de Toledo, y más en el siglo XVI, que no había ningún tipo de asfalto, era todo empedrado en el mejor de los casos, y con el bullicio de las calles, cualquier perro se podría cruzar con el hombre de palo. Haría muy difícil que ese hombre, sin un carril, por ejemplo, que guiase su trayectoria, hiciese ese recorrido. Por lo tanto, eso es un poco complicado, porque también tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, para que anduviese, que es lo que se comenta una de las facultades de este autómata, tenía que tener un motor que lógicamente no podía ser de explosión porque no existía. Bueno, claro. Existían las máquinas de vapor, los griegos ya la conocían, pero no me imagino que a ese tamaño. Claro, lógicamente, y que no se le hubiese dado luego una aplicación práctica, porque lógicamente Juan Elo, que sí que es cierto que tenía mucha vinculación con la relojería, que ahí es quizás lo interesante, no hubiesen desarrollado ese motor de vapor. Sin embargo, sí es más posible que desarrollase un motor a partir de la cuerda. Es decir, sería muy parecido, para que los oyentes lo entiendan, a los muñequitos de cuerda que conocemos hoy día, esos pollitos que le das un poquito de cuerda y andan. Lógicamente también sería muy complicado, porque eso hace que se aligere mucho el peso, tendría que ser de madera, pero de una madera muy ligera, y que tuviese unos pies muy grandes también, unos pies articulados, además con una especie de tobillos, y también que fuese capaz de detenerse. Es porque le detenía al público que le echaba una moneda y le hacía la reverencia consecuente y caminaba andando, o también agredía a los espectadores que intentasen quitarle esa hucha que él tenía. Entonces, yo un poco, que en realidad es un estudio de la tecnología de aquel entonces, hasta dónde se podía haber llegado, porque luego, bueno, el aspecto, pues, es una, no deja de ser una cosa externa y es muy fácil de adaptar, pues las ropas de fraile, por ejemplo, que decían que tenía, es muy fácil de diseñar. Pero ese mecanismo, básicamente yo lo que me ceñí cuando hice esta reconstrucción, es un autómata capaz de reproducir una especie de sonidos cuando se le introduce una moneda en la hucha, con un mecanismo pues que estaba al alcance de cualquier arquitecto o cualquier ingeniero del Renacimiento, y capaz también de agredir al espectador dándole un espadazo, en este caso, si se le quita la hucha. Cuanto más fuerte se la quitas, más grande es el batacazo que te mete. Pues vamos a recordar, Jesús, tú que tienes más los datos, ya que hemos estado hablando de esa réplica y de ese museo, donde, bueno, pues podréis ver cualquiera de estos, algunas de estas cosas que hemos estado hablando y otras muchísimas que ni os imagináis. Ya se ha inaugurado ese Museo de la España Extraña. Se inauguró el pasado 21 de septiembre, además con gran afluencia de gente. La verdad que fue un éxito y, bueno, pues un poco reconociendo a la gente lo que se ha pretendido hacer, que es un museo de rarezas, pero de esas rarezas basada en los objetos mágicos de nuestras tradiciones y nuestras leyendas. Preside el hombre de palo, porque además es como un homenaje también a la ciudad de Toledo, y luego por la cantidad de cachivaches, de símbolos, de paneles, donde se recoge, ya sabéis, exorcismos, maldiciones, en fin, cantidad de cosas que todos los que estéis aquí habéis tenido la ocasión de ver y de apreciar, y que, bueno, que en el fondo pues le convierte en algo único, porque hasta ahora no se había recogido en un solo espacio, además en una cueva islámica del siglo XI, interesantísima porque ya el espacio en sí es bastante mágico, nunca se había recogido tanto artefacto, tanto objeto y tanto personaje mitológico. Y por supuesto irá creciendo con el tiempo, porque esto no deja de ser una primera fase de las muchas que va a ir teniendo, pues con la buena acogida del público. Recuerdo que está en Toledo, en la calle Cardenal Cisneros número 12, al ladito de la catedral, y que, salvo los martes, que estará cerrado, cualquier otro día de la semana la gente lo podrá ver. Y además, con mi consejo que siempre digo, que cambie la mentalidad cuando se van bajando los escalones, cuando entras en esa cueva islámica, además protegida por la mano de Fátima, una mano de Fátima auténtica, que cambie la mentalidad, porque entramos en un espacio mágico, en un espacio sagrado, donde todo puede ocurrir, y sobre todo lo que puede ocurrir es que conozcamos un poco más nuestro pasado, que nos vendrá bien. Y con un pozo muy misterioso que algún día va a haber que meterse ahí. Ahí. Y que hay gente que tira monedas y todo. Bueno, pues que vayan ahí. Ignacio voluntario. Ignacio voluntario para bajar. Ya quisisteis que bajara y yo dije que sí. O sea, porque no cabías por el brocal. Tienes que adelgazar un poquitín. No cabía, no porque no entrara por el brocal, sino porque había una luz, había un aplique. Pero está construyendo un autómata para meterlo ahí. Para meterlo por ahí. Un Mars Explorer, ¿no? Hombre, ya que habláis de eso, pues el autómata, la máquina esta de la pirámide, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. El Lupuaut, que vaya bajando por allí. Bueno, dejamos aquí el Filandón, además con esa recomendación para que vayáis incluso de parte de la escóbula de la brújula, y terminamos aquí el Filandón. Continuamos con el programa. Ten lísteček naraz varí. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. La dimensión perdida. Existen numerosos manuscritos medievales que, a pesar de las investigaciones que se han venido realizando, continúan siendo un verdadero enigma. Sus contenidos, sus ilustraciones e incluso su historia son sinónimo de misterio. A algunos de ellos se les atribuye una relación directa con el mal. Es el caso del que vamos a hablar hoy, el Codex Gigas, conocido también como el Código o la Biblia del Diablo, que fue escrito en el siglo XIII por un monje del monasterio de Polatice, en Bohemia, lo que hoy es la República Checa. Este manuscrito es el más grande de todos los medievales y posiblemente también el más misterioso y terrorífico debido a su contenido y a la leyenda que lo envuelve, el pacto entre un monje y el mismísimo diablo. Según cuenta la leyenda, el supuesto autor de la obra era un monje benedictino que fue condenado a ser emparedado vivo por violar su código monástico. Horrorizado por el terrible castigo que le iba a ser impuesto, el monje propuso que la pena le fuese condonada a cambio de crear un libro monumental y único al que todos alabarían y que supondría renombre y gloria para el monasterio. La obra tenía que ser escrita en el plazo de aquella noche. En caso de conseguirlo, sería perdonado. El monje empezó a dar vida a una Biblia escrita en pieles de becerro e iluminada al puro estilo de esa época, con tintas de colores y magníficas ilustraciones. Pero alrededor de la medianoche se dio cuenta de que era imposible terminar la obra a tiempo y en medio de su desesperación vendió su alma al diablo a cambio de su ayuda. Al amanecer y ante la mirada atónita del tribunal, el monje entregó la obra terminada y reluciente, un gigantesco manuscrito de 92 centímetros de alto por 50 y medio de ancho y 22 centímetros de grosor, con un total de 320 páginas. Nadie podía creer que tan magna tarea hubiese podido ser realizada en tan corto periodo de tiempo, y no se tardó en rumorear que el joven monje, para cumplir su promesa, había solicitado ayuda al mismísimo Satanás, cuya imagen aparece en una de sus páginas, y que fue este, y no el monje, quien concluyera el manuscrito. Pero vayamos a su historia y al curioso contenido de la obra. El manuscrito se dio a conocer cuando el monasterio benedictino de Polatice tuvo graves problemas económicos y decidió venderlo al monasterio cisterniense de Sedlec. Más tarde sería comprado de nuevo por los benedictinos, pero esta vez en el monasterio de Brevnov, financiando la compra el mismo arzobispo de Praga, con el fin de añadirlo al tesoro de la orden. Allí estuvo hasta que, en el año 1594, Rodolfo II, que ya hemos visto era un gran amante de cualquier objeto relacionado con alquimia y el ocultismo, consiguió añadir el enigmático manuscrito a su colección personal. Medio siglo más tarde, tras la Guerra de los 30 años, el castillo fue expoliado por el ejército sueco y la obra, junto a otros muchos tesoros, pasó a formar parte de la colección de la reina Cristina de Suecia. Desde entonces se encuentra en ese país, primero en la Biblioteca Real y más tarde, desde 1877, en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. Su contenido es, sin duda, lo que hace de esta obra un volumen especial, único y enigmático, alejándolo de las Biblias típicas manuscritas de la época. El Codex Gigas incluye, además de la Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento, traducciones latinas sobre la historia de los judíos de Flavio Josefo, las etimologías enciclopédicas de Sevilla en 20 libros de Isidoro, la Crónica de Bohemia, escrita por Cosmas de Praga, 8 libros médicos, los primeros 5 de origen griego-bizantino, que bajo el título de Ars Medicinae fueron lectura obligatoria para los estudiantes de medicina en el sur de Italia a partir del siglo XII, y otros 3 tratados médicos más dedicados a la medicina práctica de Constantino el Africano, un monje benedictino del siglo XI. Pero lo realmente impactante es que, tras el final del Nuevo Testamento, se encuentran sus famosas ilustraciones, una de la Jerusalén celestial y enfrente la del famoso diablo. En las páginas siguientes aparecen una confesión de pecados, una serie de conjuros escritos en gran formato, la regla de San Benito, unos calendarios y una lista de nombres presumiblemente de los miembros o benefactores de la comunidad monástica local, junto a un santoral y a numerosas esquelas. Todo esto, mezclado con textos cortos de antiguas historias, curas medicinales y encantamientos mágicos. El Codex Gigas figuraba entre las maravillas del mundo en la época medieval y poseía un enorme valor material. El manuscrito incluye los colores rojo, azul, amarillo, verde y oro. Las letras en mayúsculas tienen un elaborado sistema de iluminación a través de toda la página. La escritura dentro del código es unificada y sin cambios, lo que apoya la creencia de que todo el texto se escribió en un corto periodo de tiempo. Además, es la única Biblia que tiene una gran imagen del diablo, que es representado como mitad hombre, mitad bestia, con garras, pezuñas hendidas y una enorme lengua roja en forma de serpiente. El dibujo muestra a Satanás solo, tapiado en una celda sin su cohorte de súbditos en el infierno. Algunos expertos creen que la imagen del diablo se refiere al propio monje y de su elección a vivir en una celda de aislamiento lejos de los demás, pero otros consideran que esa es una interpretación errónea, siendo esa imagen un homenaje al propio diablo. Pero vamos con uno de los grandes misterios que envuelven el Codex Gigas, su autoría. Parece imposible pensar que solo un hombre pudiera haber escrito el texto completo. Numerosos expertos consideran que el manuscrito reúne demasiados conocimientos juntos y que ningún ser humano de la época poseía dicha capacidad. Sin embargo, las conclusiones a las que ha llegado un equipo de investigación patrocinado por National Geographic han despertado una gran controversia. Durante la investigación del misterioso manuscrito, los especialistas observaron que el libro utiliza solo un tipo de tinta hecha a base de insectos. El estilo y la fuente de la caligrafía son muy consistentes, lo que ha llevado a afirmar que el manuscrito es obra de una única mano, de un solo escriba. otro debate gira en torno al tiempo necesario para realizar semejante obra. Algunos expertos estiman que el manuscrito habría tardado en completarse de 25 a 30 años. Sin embargo, el análisis de la tinta parece mostrar que se completó en un tiempo récord, de entre 24 y 72 horas. Pero las contradicciones no terminan ahí. Aunque el tipo de escritura muestra a una persona autodidacta, debido en parte a esa falta de sofisticación en los trazados, el equipo consideró que el escribano debía poseer muchísimos conocimientos y una increíble comprensión de la figura del diablo. En fin, de lo que no hay duda es que el valor del Codex Gigas es incalculable, así como de su gran poder de atracción. Algunos eruditos piensan que los aspectos más oscuros de este manuscrito han sido interesadamente ocultados, desmitificando su realidad. Y es que muchas de sus claves todavía están por descifrar, y tal vez en ellas se encuentre algún mensaje velado de carácter sobrenatural que ayude a resolver su misteriosa procedencia. Algún día, quizás, se halle la respuesta. Síguenos en laescobula.com. El zurrón del caminante. Hola de nuevo, Juan Ignacio. Pues hola de nuevo, que no me he ido, pero en fin. Bueno, hola de nuevo para los oyentes, porque en esta sección anterior no estabas ahí presente. Hoy nos has comentado que nos íbamos con el zurrón del caminante a la tumba del rabino Lowe, porque allí tienes una historia, una anécdota paranormal muy interesante. Una anécdota que nos lleva a hablar del cementerio judío de Praga, del que no hemos hablado todavía en exceso, donde está precisamente enterrado el rabino Lowe. Lugar mágico por excelencia, donde la gente tiene la costumbre de llevar una piedrecita a la tumba del rabino Lowe y envolverla con un papel en el que sitúan sus deseos, los deseos que quieren que el rabino Lowe les conceda. Hace unos años se me presentó un compañero de trabajo con unas fotografías. Me dice, a ver, ¿qué opinas tú de esto? Porque habían estado en el cementerio y habían estado en la tumba de rabino Lowe, y en esas fotografías aparece algo muy curioso. Su mujer estaba depositando la piedra justamente sobre la tumba del rabino Lowe, y se ve una gran bola de luz que rodea la mano y que rodea la zona en la que está la piedra, y que no es un orbe. Los orbes estos típicos que nosotros conocemos no tienen nada que ver, es otra cosa, es una emanación de luz que se ve claramente que se estaba produciendo en ese momento y físicamente, no en la propia fotografía, sino en el lugar, entre la piedra y la tumba del rabino Lowe. Es curioso. Luego me trajo otra foto donde se veía también una pequeña forma espectral, como una especie de niebla que estaba por encima de la tumba del rabino, y a mí no me extraña. ¿Qué quieres que te diga? Quienes estamos acostumbrados de alguna manera a este tipo de manifestaciones y quienes creemos que detrás de esto pues siempre hay alguna razón que se podría explicar, pero que nos deja siempre con ese hálito de la magia de este tipo de lugares, y que hace precisamente que el visitar el cementerio judío de Praga sea un destino turístico de primera dentro de la ciudad, me trae ese aire romántico, ¿no? Esas ganas de ver exactamente por qué ese poder de esa tumba. Y a veces no solo es de una emanación propia de los lugares, sino estamos hablando de un lugar donde, como tú bien apuntabas, acude la gente, los turistas, visitantes de la ciudad, acuden de manera masiva. Con lo cual, y además con unas ideas y con unas pretensiones determinadas, con lo cual allí se concentra lo que los que estamos un poquitín involucrados en esta temática, se concentra una acumulación de energías que no sabemos exactamente ni cómo se manipulan ni cómo se pueden captar. Pero están ahí. Podría ser una emanación, bueno, pues de esa señora, como tú bien apuntabas, de la mujer de tu amigo. Bien. Una emanación propia del lugar, el fenómeno está ahí. Precisamente lo misterioso es que no sabemos exactamente cuál es el origen. El hecho es que la luz está y que está asociada a un movimiento y a un deseo en concreto, y entonces eso es muy significativo, quizá porque hay cosas que no somos capaces de ver y sin embargo nuestras máquinas de fotos sí son capaces de ver, como sucede muchas veces cuando tú apuntas con una cámara de vídeo al mando de la televisión y ves la luz infrarroja, efectivamente, que emite radio y televisión, y sin embargo nosotros no podemos verla. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos sintonizados en una frecuencia, y si nosotros rompemos nuestro dial y nos sintonizamos en otra frecuencia distinta a base de yoga, a base de meditación o a base de cualquier cosa, quizás fuéramos capaces de ver cosas que otros han visto a lo largo de la historia y que todo el mundo niega porque son imaginaciones de locos. Y no, simplemente hay que estar en la clave vibratoria adecuada. Pues bueno, un lugar para visitar, ese cementerio judío de la ciudad vieja de Praga, además un lugar donde las tumbas, como bien sabes, están todas amontonadas. Se habla de que hay más de 12.000 tumbas, incluso en diferentes estratos, porque el lugar es reducido y se seguían enterrando allí a los judíos. Y creo que tiene incluso tres estamentos, ¿no? Tres alturas diferentes que han ido acumulándose. Un lugar interesante. Otro sitio que yo recomendaría y que lo tenemos muchísimo más cerca, si alguien quiere ver cómo son las tumbas hebreas, sin necesidad de desplazarse hasta Praga, simplemente en el Cementerio Civil de Madrid, donde puede encontrar una buena colección de tumbas de judíos, que son realmente curiosas y dignas de ver, incluso de chinos. Curioso, una tumba de un chino. ¿Quién ha visto una tumba de un chino? Bueno, por ahí, en el cementerio. Sí, porque además es una de las leyendas urbanas esas famosas que se dicen que no existe ninguna tumba de un chino, ¿no? O sea, salvo de los, al menos aquí en España, ¿no? En China posiblemente y cada vez menos, pero... Y de paso, si entra en el Cementerio Civil de Madrid, primero le puede dar la mano a Pablo Iglesias y luego un poquito después a Pi Maragall, que es que están justo así, nada más entrar. Bueno, pues gracias por esa anécdota, Juan Ignacio, y seguimos con el programa. Sin pelos en la barba. cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y con este corte mítico de la película, de la famosa película Blade Runner, el que, bueno, narrado por ese replicante, empezamos esta sección. Hola, Javi. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Carlos, de nuevo. Hola, de nuevo. Bueno, un corte, como decía, mítico. O sea, yo creo que cualquier persona que le guste la ciencia ficción y el cine, vamos, casi se sabrá ese texto de memoria. Sí, mítico ahora porque descubramos que la película no tuvo ningún tipo de éxito en el cine. En su momento, lo tuvo posteriormente y tuvo el honor de ser elegida para ser una de las primeras películas pasadas a DVD por el éxito que tuvo en los videoclubs de antaño, en Beta y en VHS. Yo quería contar lo mismo que he dicho en el Filandón, muy mala traducción la palabra replicante. Lo correcto sería réplicas, que es como se llama en el libro del que vamos a hablar ahora, que es Sueñan los androides como ovejas eléctricas. Un lamentable libro, porque empezamos bien. Porque es un autor que me gusta, curiosamente, y sin embargo, para mí es uno de los casos, no es el único, por supuesto, en el que la película supera con mucho a la novela original. O sea, de hecho, el personaje que hace Harrison Ford en la película es muy superior al del policía que persigue las réplicas, que son unos pobres pringados que buscan simplemente su destino en el mundo y que son cazados como animalitos y no pintan nada. En tanto que la dimensión épica que le da, sobre todo el personaje Roger Hauer, el replicante guerrero, que en tanto que en la novela son, pues eso, muy, muy debiluchos, en la película tanto él como las dos chicas, fijaos qué interesante, además esto es un tema digno de ser comentado, ahora Javier comentará algo también. Es que si os dais cuenta, en Blade Runner, las réplicas de los humanos hacen las dos funciones que un ser humano necesita de manera complementaria y son funciones utilitarias, que es la función clásica de un autómata. Las funciones clásicas de un autómata son la diversión, son divertidos porque son ingeniosos y porque son originales. Pero la de los robots, como su palabra indica, que deriva de una palabra checa, esclavo, robot, esclavo, es una palabra checa, que hablamos tanto de Praga, pues tienen una función muy interesante. En la película, si recordáis, son o soldados o prostitutas. Y tienen dos funciones de utilidad. Entonces, bueno, no deja de ser curioso porque circunscribe la aplicación o la utilidad de las réplicas o de los replicantes en funciones que la sociedad necesita para los seres humanos. Es decir, son dos formas de esclavitud, al fin y al cabo. Están sometidos a dos cuestiones de utilidad. Javi, ¿tú cómo ves el libro? ¿También te decepcionó? Para la épica del autor es una novela muy corta y trata otro tema, porque el autor se mete no como la película se basa más en acción, como ha dicho Carlos, los combates no tienen que ver nada lo que lees en el libro con lo que ves en la película, y el libro es más una novela casi ética, porque mete el mercerismo, que es una especie de religión pseudo, como diría algún oyente, pastafari, medio católica. Se mete mucho con el rollo artificial natural, la decadencia de la vida, la sociedad, o sea, fuera de lo que es ya el mito de la inteligencia artificial y si los replicantes llegarán a ser más humanos que los propios humanos. De hecho, en la película eso se apunta un poco, porque la búsqueda que tienen ellos es la necesidad permanente de buscar su destino, porque han sido creados, de cuál es el tiempo que les queda, cuánto tiempo pueden durar, o cuál es su presencia o su razón de ser, no deja de ser al final como la misma que la pregunta humana de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos, es lo mismo. Entonces, uh-huh. Eso les hace enormemente humanos. De hecho, si os dais cuenta, las réplicas de la película, los replicantes, incluyendo la supuesta, porque no queda claro, réplica o no, que es la chica que trabaja en la corporación. Bueno, incluso él. Incluso él, bueno, incluso él, que también queda apuntado, es una película triste. Es profundamente triste. Recordaros que el último montaje del director es del 2008, sí, donde se meten escenas que quedaron eliminadas de la película. ¿Pero qué es eso? ¿Qué y es triste? Que hay unos amplísimos debates, sí, sobre todo en Internet, claro, sobre cuál es mejor, si la versión, la última del director o la versión inicial. Date cuenta que no solo por la banda sonora de Evangelis, que recibió un premio BAFTA y los Oscar que tuvo la película, que según todos es la obra maestra de Ridley Scott, a posteriori, claro, es que lanzó el tema del cyberpunk a la cinematografía, pero vamos, a momentos álgidos. Sí, o sea, bueno, sabéis, la estética, en cualquier caso, ¿no? En mi caso, creo que Ridley Scott al final va a pasar a la historia por revolucionar la ciencia ficción con Alien. Es una película increíble por su tiempo y por una película estéticamente muy bonita que es Los duelistas. Bueno, vamos a avanzar, vamos a hablar de la película que tienes, que traes hoy. Por la película de Blade Runner. No me fastidies. Claro, sí. La misma. La misma. El libro. Hombre, no. La misma. ¿Para qué vamos a complicarnos si Philip K. Dick va a mucho juego? Porque además no olvidemos de que K. Dick además tiene bastantes adaptaciones cinematográficas, aunque le hayan cambiado el nombre. Sin ir más lejos, la de Tom Cruise, esos policías futuristas que te detienen antes de que actúes en y cometas el crimen. Una cosa también que es muy, muy polémica. Uh-huh. Bueno, le gustaba un tío raro, ¿eh? Además, y peor según fue haciéndose mayor. Es decir, fue convirtiendo en un tipo muy complicado, con unas obsesiones muy curiosas, porque fijaros que es una ciencia ficción muy intimista. O sea, muy intimista en el sentido que son problemas humanos cercanos que pueden afectar a la sociedad o a la mecánica social. Él no está hablando del cosmos, ni de planetas lejanos, ni de guerras contra extraterrestres raros, ni descubrimientos de extraños exoplanetas. Está hablando de cosas próximas, hombre, que nos pueden afectar. Otro autor de culto se ha adaptado fatal al cine, Asimov. Pues si alguien ve la de película de Will Smith y se ha leído los libros, se tira por el balcón. La de Yo Robot. Posiblemente no se parece en nada. No se parece en nada, pero bueno. Oye, pero queda muy bien. Hombre, la película esa persecución y tal. La oye, promoción mira. De Audi es alucinante en la película. Desde luego. Es una cosa. Desde luego, y a mí no me importaría tener, bueno, pues uno de esos robots. Hombre. Sobre todo si corre tan rápido, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema de los libros y las películas y vamos con El increíble mundo del cómic. Bueno, pues mira, en cómic os he traído, ya que hemos estado hablando de Praga, la figura de Harold Foster, que nació en el 92, y como dato curioso, con 12 años era oficial de corbeta, un chaval muy prolífico que estuvo buscando oro en Alaska, fue boxeador, fue cazador, pescador... O sea, un buscavidas. De dibujantes, y una especie como también de Jack London, que también fue otro gran aventurero, y que se hizo famoso a través de las tiras de prensa de Tarzán, el primero que las adaptó, de Barrows, en el 29, y a partir del año 37 empieza a contarnos la historia de Valiant, el príncipe valiente, el cual en uno de esos 50 tomos, uno de los tomos se desarrolla en la defensa del reino de Bohemia, como todos sabemos del tema que estábamos tratando hoy. Entonces, pues bueno, es un autor que pega muchos anacronismos y Carlos creo que ha leído bastante. Bueno, es un puro, tengo todo el príncipe valiente completo. Es un puro anacronismo, pero me gusta muchísimo dibujante. Y además tenía un estilo muy moderno para el cómic. Yo quería contar ya de paso el golem, que hemos hablado de él, es muy resultón en los cómics. Entonces, recientemente apareció una obra que escribió Niles con Matt Santoro y está dibujada por Dave Watcher, que se llama Breath of Bones. Es una serie de cuentos sobre la Guerra Mundial de fantasía, que en este en concreto, el Aliento de los Huesos, es la historia de un grupo de inglés, bueno, un avión que es derribado en un pueblo de Bohemia, de Chequia, y ese pueblo es atacado por los alemanes y defendido por un golem que crean para protegerse de los nazis. Una historia realmente de ciencia ficción muy curiosa, muy bien dibujada y realmente muy, muy buena. Bueno, y ya para... Bueno, vamos con el tema del cómic. No. Ay, el cómic, perdón, se me ha ido el santo al cielo. Con la música. Pues mira, para despedirnos vamos a hablar de nuevo de otro grupo que, como descubrieron los oyentes, nos encanta Alberto y a mí, que es Rage, que acaba de sacar un nuevo disco, la Lingua Mortis Orquesta, con la Filarmónica de Praga, pero esta vez no, esta vez lo hace con la Filarmónica de Barcelona y con un elenco como la soprano Dana Ergo, dirigido por Daniel Plaza, y que nos habla de una ópera prima, una ópera además alucinante, en 8 cortes, si no me equivoco, con un tema conceptual que es la quema de brujas de Hellhauser, que es un hecho real, en 1599, donde se decapita a Elizabeth Stroop porque critica a las autoridades por permitir la quema de mujeres en mitad de la plaza. Esta mujer se enfrenta al poder establecido y Johann Koch, un burgués, la acusa de robar brujería y llevar rosas a las acusadas antes de ser quemada, y al ser cristiana no la queman, la decapitan. Entonces la ópera, que os vamos a poner ahora un temita que se llama Lamento, es alucinante, una mezcla perfecta de heavy, de rock con música clásica. Simplemente escucharlo, alguno va a alucinar. Bueno, pues muchas gracias a ambos y con esta música abandonamos la sección. De Callejo. Y nos vamos ya con la última sección del programa, con esos cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, ¿qué historia nos traéis hoy? Pues hombre, una historia checa, ¿no? Por lo menos de Europa del Este, a pesar de que sea... Eso de la checa me choca. Muy bien traído. Eso es de una zarzuela, de Katiuska, curiosamente. Si es que estás en todas. Pues efectivamente, ya que el tema iba sobre Praga, pues a la hora de escoger cuentos, pues yo creo que tenemos una rica tradición en estos cuentos de Europa del Este, donde la República Checa pues brilla con grandes letras. Pero es curioso, porque además ellos nunca empiezan era así una vez, como ocurre en Alemania con toda la tradición de los hermanos Grimm, sino que tienen otra forma de empezar sus cuentos, y no todos acaban bien. En este caso sí, he elegido uno que en el fondo es una fábula o incluso una lección sobre la cooperación, sobre la ayuda mutua, el bien común y la confraternidad en los momentos difíciles. Así que yo creo que encajaba perfectamente esta sopa de piedra, como así se titula el cuento, y nos va a ayudar dos grandes actores incipientes en sus respectivos papeles. Vamos a ver si los aprobamos, ¿eh? Vamos a ver si los aprobamos. Sí pediría que los oyentes estén atentos a ver si descubren la voz femenina. ¿Quién es el que la puede hacer? Bueno, evidentemente, ya os han avisado, hay una voz femenina, hay una voz extranjera, checa. Evidentemente, vosotros oyentes avispados ya sabréis quién hace las voces extranjeras aquí en el programa, y evidentemente también Jesús. Vamos con ese relato, con ese pequeño cuento. En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a la puerta un forastero, correctamente vestido, que le pedía algo de comer. Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada en casa. No se preocupe, tengo una piedra de sopa en mi cartera. Si usted me permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría la sopa más exquisita, la sopa del mundo. Un puchero muy grande, por favor. A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar el secreto de la piedra de sopa a sus vecinas. Cuando el agua empezó a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extranjero dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cucharada y exclamó: ¡Deliciosa! Lo único que necesitas son unas cuantas patatas. Yo tengo patatas en mi cocina. Y en pocos minutos estaba de regreso con una fuente de patatas peladas, que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el brebaje y dijo: ¡Excelente! Pero si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido de lo más apetitoso. Otra mujer salió zumbando y regresó con un trozo de carne que el hombre introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo: ¡Ah, qué sabroso! Pero si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto. Uno de los vecinos corrió hacia su casa y regresó con una cesta llena de cebollas y zanahorias. Después de introducir las verduras en el puchero y un poco de sal que trajo otro, probó nuevamente el guiso y exclamó: ¡Venga, platos para todo el mundo! La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Luego se sentaron a disfrutar de una espléndida comida, mientras el forastero repartía abundantes raciones de su increíble sopa de piedra. Todos se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían su exquisita comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí un ambiente cordial y la milagrosa olla de sopa de piedra. Y además, los vecinos ya sabían el secreto para hacer, en el futuro, más sopas de piedra. ese extranjero era muy listo, ¿eh? Joder, que sí era listo. La mujer estaba un poco despistada, pero ¿cómo era de solícita trayendo distintos ingredientes que a su vez eran solicitados por el forastero? Y no solo ella, sino el resto el de resto. Los... Ahí está la moraleja. Os decía al principio que en el fondo es una fábula sobre esa ayuda mutua. Cómo en circunstancias normales no se hubiera comido un colín este extranjero ni nadie, pero se inventa lo de la sopa de piedra, ¿para qué? Para que trabajaran todos juntos, para que cooperaran, para que al final todos estuvieran un poco mejor. Es curioso, ¿no? Porque si lo analizas, se puede aplicar a la vida cotidiana. Si quieres empujar a la gente a que haga algo, no le digas que les necesitas desesperadamente. No intentes apelar a su simpatía, a su generosidad o a su amabilidad. En lugar de eso, lo mejor es crear la impresión de que les estás dando la oportunidad de contribuir a hacer algo grande para ellos y también para el pueblo en el que habitan, que en el fondo es lo que hace este extranjero. Claro. Y gracias a eso, esta piedra inicial del extranjero, de este extraño del cuento, era solo un pretexto para que los vecinos empezasen a compartir ese gran verbo, compartir lo poco que tienen de un modo que ni siquiera ellos habrían considerado sin ese catalizador, sin esa sopa de piedra que creían estar mejorando. Entonces, bueno, es curioso porque en el fondo lo que se hace es eso, es cualquier argumento, cualquier aliciente, cualquier catalizador para que la gente tenga un motivo y empezar a contribuir para ese bien común. Fíjate, lo contrario lo representa otro cuento, muy rápido os lo digo, ¿no? Dice que iba a celebrarse una gran fiesta en el pueblo y cada uno de los habitantes tenía que contribuir vertiendo una botella de vino en un gigantesco barril, ¿no? Que cada uno echara su botellita de vino. Cuando llega la hora de comenzar el banquete, se abre la espita del barril y lo que sale es agua, solamente agua. ¿Qué ocurre? Que uno de los habitantes del pueblo había pensado, si echo una botella de agua en lugar de vino, en este enorme barril, nadie lo va a advertir. Lo que no pensó es que a todos se les ocurrió la misma idea. Entonces, todos quedaron delatados. Es un poco lo contrario. Es decir, la picaresca para intentar contribuir a nada. Es decir, en lugar de contribuir a todo para mejorar algo que es positivo, como ocurre con el cuento de la sopa de piedra, pues lo que hace mucha gente es decir, bueno, que nadie se entere. El que nadie se entere es que al final todo el mundo hace lo mismo, echas agua y al final solo bebes agua. Nadie echaba el vino. ¿Este cuento de quién es? Porque no sé si lo hemos dicho. No, es de la tradición oral checa, pero también es verdad que lo he encontrado en la tradición portuguesa. Prácticamente los mismos hechos descritos en este relato. Y los portugueses dicen que esto ocurrió en los alrededores de Almeirín. Y hoy en día, en ese pueblo, en esa localidad, se puede encontrar la sopa de piedra en todos los restaurantes de la localidad, como su plato típico, ¿no? Que forma parte, ya digo, de este cuento. También hay en otros lugares de Europa del Este, se conoce como la sopa de clavos o la sopa de hacha, es decir, cambia un poco la versión. Y hay incluso adaptaciones. Fíjate que la Stone Soup, esta sopa de piedra, ha servido incluso para crear cooperativas. En Chicago se fundó en 1997 la Unión de Casas Cooperativas con este mismo nombre. O sea que de alguna forma es una fábula cuya moraleja se han dado cuenta que cala tan profundamente en el sentir de una comunidad, de un pueblo, que para cooperar, es decir, para generar una cooperativa, en el fondo donde todos son trabajadores y todos son empresarios, pues les ha venido que ni pirepintada. Así que para que veas cómo muchas veces los cuentos penetran esa fibra que tiene no solo el ser humano, sino toda una colectividad, y al final contribuyendo a aupando un poco con su esfuerzo una misma idea, echando una piedra en esa agua hirviendo, cómo poco a poco cada uno con sus patatas, con su sal, con su repollo, con su zanahoria, con su ilusión, puedes generar una auténtica maravilla. Esa sopa de piedra, esa sopa de cooperación y fraternidad. Te has quedado de piedra, ¿eh? Desde luego que sí. Ah, queridos escobuleros, bailar el casachoc de la escóbula de la brújula. Bueno, y con este guiño de humor terminamos la sección. Bueno, amigos, como decía, terminamos el programa de hoy y lo hacemos recordando a la figura del Golem de Praga y a su leyenda. Porque como ya ha apuntado Jesús en el Filandón, fue el rabino Lowe quien escribió en la frente del golem la palabra Emet, que significa esa verdad, no vida. Al principio el golem ayudaba a la comunidad en tareas cotidianas, pero como todo judío no podía trabajar el sábado, que era el sábado, el día de descanso. Y ese día el rabino le borraba de la frente esa primera letra, la E, quedando escrito Met, que significaba muerte. Y de esa manera el golem quedaba, digamos, desactivado. Se dice que un sábado el rabino no desactivó al golem y este comenzó a destruir el gueto, empleándose violentamente contra todo y sembrando el terror y el caos. El rabino se apresuró a buscarlo y con un movimiento de mano le borró no solo la letra, sino toda la inscripción que tenía grabada en la frente, cayendo desplomado. El barro del que estaba hecho se secó rápidamente endureciéndose y el rabino, mientras observaba al monstruo, declaró: «No olviden este evento, que sirva de lección. El golem perfecto, cuya vida fue creada para protegernos a todos, puede cambiar fácilmente a una fuerza destructiva. Por lo tanto, tratemos con cuidado lo que es fuerte, del mismo modo que nos mostramos bondadosa y pacientemente ante todo lo que es débil. Todo tiene su momento y lugar». En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy, amigos escobuleros. Solo nos queda recordaros de nuevo nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Buenas noches. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622 114 130. 622 114 130.